97.5. Te puedes comunicar con nosotros a través del 3750-2211 o mandarnos un mail a radiocontodo@gmail.com. Acércate a conocernos. Estamos en la calle 10, entre 147 y 148, número 4798. No te pierdas de venir a la batiguarida de la comunicación popular. Búscanos en internet www.radiocontodo.blogspot.com. Quiero ser lo que te hace más feliz. A mí me gusta verte así, como el fin de este viaje. Préndeme, sácate, llévame a un lugar con parlantes. Y que nos huele la sonoridad por el aire. Un espacio para celebrar, sé que esto es grande. Este amor es la mejor cara del poder. Y estás cansada de poner el dedo en la llaga. Este tiempo llegó para ahogar a la bestia. Todo acaba bloqueado entre tanta histeria. Hoy hagamos la excepción de romper las reglas. Tanto hambre sin satisfacción. Satisfacción. Hoy hagamos la excepción de estirar la cuerda y que durar sea mejor que arder, mejor que arder. Muy, pero muy buenas noches a buenas todos noches. Los radio escuchas de FM con todo. ¿Cómo andan? Arielito, ¿cómo andas? ¿Todo tranquilo? ¿Tranquilo? Primer invitado de la noche. Aparte aplausos. Fue aplauso. Vamos, Ari. Aplauso para Ari. ¿Fuiste el primero en llegar, Ariel? Fue el primero. El segundo en llegar. El primero fue Lucho. No, yo no cuento como invitado. No, fue el primer invitado. Yo cuento como invitado. No, porque lo que estaban eran los chicos que... Se enojaron las chicas, estaban pintando. ¿Qué chicas? No me invitaron. ¿A qué chicas? ¿Estaban, Luigi? ¿Quiénes estaban? Así que las invité ahí en el momento. ¿Adriana? Estaban? ¿Adriana y quién? Y Ailén estaba. Adriana y Ailén. Sí, todo el mundo pintando. Estaba. O sea, medio Verazategui estaba invitado. No, no me invitaron. ¿Pero van a venir? Y yo les dije que vengan. Bien, Negrito. Gracias. Bueno, para todos los que nos están escuchando a través de www.radiocontodo.blogspot.com, que queremos que sepan que este es un programa especial de la radio, de cabezas de radio, de la radio, de los chicos. Hay que agradecerle a todos los chicos, a Tuti, a Nico, a Gaby, a todos los que se pusieron las pilas con nosotros. Hoy es mi cumpleaños, cumplo 31 añitos. Y bueno, se nos ocurrió hacer un agasajo acá en la radio un ratito. Trajimos unos choris, unos copetes. Vamos a estar... Che, escucho que están cantando de feliz cumpleaños por allá al fondo. ¿En serio? No, me estás jodiendo. A ver los gritos de la gente que está en el fondo. Mirá, mirá, está encantando, la está agitando la gente, ¿eh? Alto descontrol. Mirá, la está agitando la gente de a poquito. Bien, muy bien. Así que bueno. Que llegaron con bombos, banderas, ¿sí? todo en el fondo. ¿Viene la cámpora? Todo el aguante. Sí, viene la gente de la cámpora. Ahora vienen los bondis. La gente de la cámpora. Bien, gracias a los chicos de la cámpora. Están agitando todo por allá. Dejen los fierros en la puerta, muchachos. Entren sin fierro, o sea, tranquilos. En lo posible. Bueno, que tiene portación, que lo suba, ¿no? No hay ningún problema. Tiene que tener permiso, nada más. Totalmente. Bueno, déjame hacer un saludo muy especial a Sergio Reynoso, a Pablo Rodríguez. Y a el Arcángel, ¿sí? El Arcángel. Me llamó la atención ese nombre, el Arcángel, porque son tres muchachos amigos tuyos, Lucho. Sí, son amigos míos de la facultad. Muy bien, de la facultad, que se pusieron las pilas y están haciendo los mejores choris de acá de la zona. La verdad que los pibes son una masa, les agradezco de todo corazón porque para mí que son los que estaban cocinando ayer los choris un peso, viste, en la facultad. Sí, ni hablar. Traje de allá, dije, estos pibes tienen que venir a hacer los choris acá. Son esos mismos, totalmente. Dale el micrófono a Nico, que me decía un feliz cumpleaños a Nico ahí. Nico, salúdame. Decimos feliz cumpleaños. Igual tiene que pasar para acá adentro después de un ratito. Gracias, Nico. No se escuchó, no se escuchó. No te escuché mucho igual. No te escucho yo. Ahí está. Ahora sí. Todo bien, vos. Igual vas a pasar por acá. Sí, después vas a venir a conducir vos un rato. Sí. Levantate de mal humor. ¿Yo? Me quedaste dormido. Me quedé dormido a la siesta, eso y un asco. Soy una confía hacer la siestita y me tenía que levantar. Tenía que estar a las 7 acá. Menos a las 7 me levanté. Sí, el programa, voy a aclarar. Sí, a la gente que está escuchando. El pobre, programa estaba pactado a las 8. A las 8, nos están esperando a alguno de las 8. Nos chicos, a las 8 me estaba haciendo el brushing. O sea, no había forma que salga. ¿Tú te quedas planchando la camisa esa pedorra que tenés? Qué pedorra, boludo, vale 3 gambas. Estaba blanqueando. 3 gambas esa camisa, boludo. La facha que tengo. Te vieron la cara, pero todo. Pero mirá la facha que tengo, negro, mirame. Mucha facha, ¿o no, Ariel? ¿Vos qué opinás? Ponele. Tengo mucha facha, Nico, decí la posta. Che, ¿qué están tomando? Parate. No, estamos tomando agua. Mirá la facha que tengo. Sí, estás. Hoy te doy. Olvídate, boludo. Olvidate. No puede ser. Estoy muy fachero. No, tengo mucha facha en serio. No es la misma de ayer. No es la misma, negro, esta es otra. Tenés dos camisas. Tengo dos camisas, olvídate, ¿no? Qué grande. Tengo dos camisas. Las únicas dos camisas que tengo. Pero bueno. Así que bueno, vamos a estar ahí todo el día. Y esta es la buena, amigo, que soy, te hice la segunda y me traje mi camisita también. Bien, ¿viste? Lucho, te vi bien, ¿viste? Bien haciéndome el aguante para no ser el único boludo en camisa. Es verdad, me gustó. Luigi, ¿cómo andás vos? Bien, Masi, bien. ¿Me vas a decir feliz cumpleaños? Luis. Feliz cumpleaños, Masi. Gracias, dije el otro día. Gracias, Luigi. Me dijiste anoche 5 veces, más o menos. Sí. Está bien. Igual necesito afecto, chicos. Denme un poco. Decime feliz cumpleaños, Luis. Feliz cumpleaños. Gracias. No sé cómo necesitaba, negro. Feliz cumpleaños, gracias, negro. Gracias. Feliz cumpleaños. Necesito mucho cariño. Hoy que yo fui el primero cariño. Que te saludó anoche. Muy bien, Lucho, en serio. Yo fui el primero. Muy bien, Lucho. Muy bien, en serio. Muy atento. Nos quemaste la sorpresa porque en realidad Luigi. Y si le dije a Luigi, Luigi, ya son como 12 y 10. Ah, sí, es el cumpleaños, viejo. Che, ¿puedo pasar un chivo? Que nosotros somos una máquina de pasar chivos. Sí. A todos los que les gusta el vino, vayan al supermercado Chascomús, que están a 148 entre 11 y 12. Que nos vamos a quedar sin stock. No, el vino Suter Syrah 2010, 10 pesitos, muchachos. O sea. 10 pesitos. Vaya, 10 pesitos la botellita y muy amable. Repetí todo lo que dijiste porque se había cortado. ¿Se había cortado? Sí, desde el principio. Desde el chivo, repetime. Sí, desde hace rato, pero decime el chivo. El chivo es: a todos los que les gusta el vinito, que se disfrutan un buen vinito, vayan al supermercado Chascomús. Sí. Ahí en la 148, entre 11 y 12, creo que es, o 10 y 11. Ponele por ahí. Por ahí, cerca. Vino Suter. Sí. No Suter del sindicato del Suter. No, Suter. Syrah 2010. 10 pesitos. Sí. Un hallazgo del negro Villalba. Bien negrito igual, ¿eh? Sí. La verdad que este vinito está. Mirá la carita de Ariel. Ari, contame qué hiciste anoche. Zapa. Dale, ¿qué hiciste anoche, Ariel? Contanos. Está medio porque la onda es así, pará. Vamos a empezar la temática del programa, que es a todos los invitados van a ir pasando y nosotros vamos a hacer una pequeña entrevista. Claro. Todos, tiene que pasar todo. Todos van a pasar por acá. Estoy viendo una no cara. No te pongas nervioso, solamente hay unas 500, 600. No, a mí no me amenacés, boludo. No me amenacés a vos, sí. Ya vamos a hablar con vos también. Ahí vinieron a vigilar, ¿no? Para mí que vinieron a vigilarnos, ¿no? Vinieron a vigilarnos. Pero igual está el parlante afuera también ahí. No, vinieron a vigilarnos. Pero bueno. Yo voy a ver qué onda por allá al fondo. Escucha, el mejor tema. A ver cómo sale, ahí en el fondo. El mejor tema de rock de los últimos 25 años es este que está sonando de fondo. Dame un poquito de volumen, Luigi. Oh, radio. Sí, el mejor tema para mí, lo más logrado. ¿A dónde lo ves denso esto? ¿A dónde lo escuchás denso? Muy común. No es denso esto. No es denso, no es denso. No, me enojo con la gente que dice que Radio GD es denso. Me enojo ay, completamente. Me gusta, pero es denso. Me enojo porque no es denso. Después escuchá dos temas, después ya me. No, escuchate los discos y quedá de la Me estoy dando cuenta que estuvimos flojos con algo. ¿Con qué? ¿Qué pasó? ¿Con el hielo? No trajimos cámara de foto. Bueno, no importa. Están los parrilleros ahí alrededor de la parrilla con toda la onda. Masa. La verdad que esos tres pibes ahora en un rato los vamos a traer acá. Sí, la verdad que porque sí. Porque nunca me imaginé que alguien se cope tan rápido en hacerme un gancho de chorizo. Sí, yo lo hago, dijo. Bien, bien. No, pero aparte yo les veía así medio. Tienen cara de nerd, ¿viste? Como que son medio. De Facultad de Informática. Así se presentaron. ¿Me hacen el fuego? Somos tres de Facultad de Informática, negro. Vos no encajás. ¿Eh? Sí, ¿vos qué hacés en la de Informática vos? Yo empecé hace tres años. Ahí, si hubiese dado todas las materias así al hilo, hoy estaría recibiéndome analista de sistema. Mira, no tengo cara de analista. Tienes cara de lista. De macetas. Analista de macetas vos. Pero. Soy el programador que toda empresa necesita. Te vas a cagar de hambre, vas a terminar en un tacho. En un taxi de 6 a 12. No, de igual 6 es a verdad, 2. De 6 a 2. Un taxi de 6 a 2. Nada, bien, igual. Yo soy. Estoy con el perfil de Facultad de Informática. Totalmente. Bueno, la onda del programa, para no irnos un poquito tanto al carajo, porque vamos a ir pasando música, no vamos a estar 2 horas hablando acá. No. Porque no, yo no. Me quiero ir a charlar con la gente también. Es a todos los invitados que vienen, los vamos a traer acá y le vamos a hacer una entrevista. Ahora te toca a vos, Ariel, o sea, te vamos a entrevistar. ¿Podemos hacerte un par de preguntas? Mira con una cara. ¿Sí? No, como que no. O sea, ¿podemos o no podemos? Vos de responder lo que vos quieras. No condiciona las preguntas. No. Igual me está pasando un papelito con las preguntas que quieres. ¿Sí? No, es como Macri cuando va a dos voces. Claro. Que arregla el. Política no. Arregla, claro. No le hablé de política. Arregla la entrevista antes de salir al aire y después queda como un capo. ¿Cómo ves la economía del país? Vale, arregla. Contame tu gira de anoche, dale, Ari, porque tenés una cara de. Pero pará, vamos a involucrar a la gente para saber quién es Ariel. Primero, claro, contá quién sos. Yo quiero sos. Saber, Ariel. ¿Cómo ¿A quién conocés de toda esta banda loca? A Lucho. A Lucho, ¿qué sos de Lucho? Primo. El primo de Lucho, está bien. ¿Nos escuchás cuando hacemos los programas? No. Decí la verdad, dale. ¿Todavía no nos escuchaste nunca? No, escuchó y. Bueno, andá saliendo, negro. No nos escuchó. No nos escuchaste. De verdad, no nos escucha. No nos escuchó. No lo traes, no nos escucha. ¿Te gusta el programa? Igual, bueno, decí que te gusta. Mentira, por lo menos. Miren, claro. Bueno, está bien, igual. Aguante la gente. Bien, gracias. Hasta ahora te gusta. Che, ¿de qué cuadro sos vos? Bueno, andás saliendo también ahí. Nah, che, y ahora la gente mira el partidito juntos. Che, ahora viene Mauro Martínez. ¿Contra quién juegan ahora? Dale, calla. Sí, ahora viene Mauro Martínez. ¿Quién es Mauro Martínez? Mauro Martínez, te voy a sentar ahí a ver si. ¿El capo de la barra de Boca? Sí. Nah, me lo como entre dos pasos. Sí. Mauro Martínez y su gente. ¿No está todo cagado a tiro ese que lo cagaron a tiro en Rosario el otro día? No sé, pero a mí me mandó un mensaje que estaba viendo las chapas porque venía con 5 bondi atrás y lo venían siguiendo y. Al parecer era la gente de Diceo. Qué malo. Así que me dijo, sí. Recién salieron de Capital, me dijo, en 5 minutos llego. Sí, en 5 llego, los pierdo y llego. Claro. Bueno, che, Arielito, escúchame, ¿cuántos años tenés vos? 21. ¿Y a qué te dedicas? ¿Laburás, estudiás, qué haces de tu vida? No, yo abrí un taller con un amigo electromecánico. Ah, ¿sí? ¿Y cómo les va el asunto ahí? Para llevar los autos. Bastante. ¿Sí? ¿Zafan? Sí. ¿Querés dar la dirección, el número de teléfono, algo para aquel que... ¿Más archivo? 24 y 118. Un teléfono, algo para bien, que se contacte ubicado, la gente. Bien ubicado. Dale, pasalo. 707-2827. Ahí estamos, 2827. Sí. Ahí está, se comunican con Ariel, que es electromecánico. Sí. Contá tu currículum, si dices, Ari. ¿De dónde venías? Si dicen cabezas de radio, les cobra el 10% más. Claro. 10% más, en vez de hacer descuento. 10% de recargo. Si llaman de parte de Lucho y de cabezas de radio, no te lo hacen directamente. No te lo hacen. Che, Ari, contanos de dónde venís, dónde laburaste ya. De Gutiérrez, de máquina corta pasto, y después en bicicletería, después en taller de Grand Prix. ¿Viste? Bien. Arrancó con bicicleta y mirá dónde terminó, ¿viste? Terminó robando. ¿Y qué hacías? ¿En tu último laburo qué hacías? Reparar auto. Onda, vas para la mecánica, lo tuyo es la mecánica. Claro. Con razón te dije, haceme los chorros, ni estabas en bola, boludo. No tenía ni idea. Lo tuyo no es. Me voy a hacer pipí. Creo que los mecánicos no hacen. ¿Vas al baño? Sí, esta falta, boludo. ¿Ya empezaste? Ya es un desastre este pibe. ¿Cómo puede ser tu primo este pibe? No se puede creer. Después quiero contar varias cosas de. Igual ahora cuando se vaya, yo te voy a hacer un par de preguntas acerca de Lucho. No. Andá al baño tranquilo, boludo. Después quiero contar algo. Algunas secuencias de la noche de anoche mía. Que vos compartiste. ¿Vos compartiste tu noche con él? No. Van a venir dentro de un rato. Ah, van a venir. Esa gentuza. Esa que gente conmigo. Tiene que terminar acá. Vos anda a comerte un chori mientras. Ahora vengo. Bueno, dale. Bueno, Ariel, escúchame. ¿Y qué onda? ¿Cómo se porta Luigi tu primo? Me dice, me traen Zulo, lo acaban de poner en la parrilla los chorizos. Olvídate. Che, ¿cómo se porta tu primo con vos? ¿Es macanudo? ¿Es polenta? ¿Es polémico? Tienen la misma edad igual. ¿Son de esos primos que se empezaron a juntar de chiquitos? Ah, o sea, ya se conocen toda la mano. La primera paja fue juntos, digamos. Claro, compartíamos. Fue ahí, con la, o sea, había que compartir una revista. Y fue primero vos, después yo. El primer play, vos. Claro. Pusieron la media para comprar. Ah, ya, claro. Esto, esto ya tenía de otra época, no son como nosotros. La Eroticón no la conocen. La Eroticón no la conocen. Sí. Che, ¿y qué onda? ¿Van a la cancha? ¿Se salen? ¿Qué hacen con Lucho? No, ¿dónde ir a la cancha? Vamos a bailar aquí en el centro. Sí. Se hace el gato, Lucho, ¿no? Sí, pero nada, nada. Esos son los comentarios que nosotros queríamos tener en este programa, viejo. Así que se hace el gato y no levanta nada. ¿Por qué medio goma, viste? Que yo le digo, vos que sos muy medio goma, sos. Tenés que tener otra actitud frente a la vida. Qué grande. Che, cómo me gusta la música de fondo, está poniendo. Sí, Luigi. Bien, Luigi. Bien, bien, bien. Muy bien, Luigi. Luigi. Me encanta, me encanta. Igual si querés poner otra cosa, Luigi, yo te dije poner radio este porque es mi cumpleaños. Hoy se hace todo lo que yo quiero. Pero bueno, si querés poner otra cosa, no hay drama. Che, Ariel, escuchame una cosita. ¿Y te invitó a la cancha alguna vez? Porque viste que rompe la bola con Boca todo el tiempo. Te pide y me tiene los huevos al plato ya. Sí, vos también pero... sos fanático de... Ya, ven, banda de veces me invitó, pero no quise ir. Pero vos no sos tan fanático como este enfermo. Soy más fanático de los fierros de carrera. Claro, te gustan más los fierros. Claro. ¿Sos de ir a ver alguna carrita de turismo carretera? ¿Sí? Sí, no, cuarto de milla. Ah, cuarto de milla, ¿te gusta? ¿A dónde vas? ¿A Drogué? Wilde, Moura... ¿Qué es cuarto de milla, boludo? Cuarto de milla son unos coches que se ponen uno al lado del otro y corren dos, 400 metros. 400 metros. Son picadas. Claro, picadas, se dice cuarto de milla. Está bueno. Pero es circuito, bueno. O sea. Claro. O sea, legalmente. ¿No? Legalmente, exactamente. Después están los otros mogólicos que van a la tarde de Rocha, hacen lo mismo y matan gente. No tiene nada que ver. ¿Ustedes me están escuchando? Sí, de primera. ¿No se escucha ya? ¿Eh? Perfecto. ¿Se escucha bien? ¿Se viendo el programa? No escucharon nada lo que estaba hablando con Luigi, ¿no? No. Listo, mejor. No, la perdimos. Igual quedó grabado, después lo vamos a rastrear. Ah, está grabado, boludo. Quedó grabado, lo vamos a rastrear. Olvídate. Anotá la hora a ver si lo rastreamos. Che, ¿y vos tenés algún amigo que compita así en el cuarto de milla? ¿Le laburás el auto a alguno? No, mucho conocido, familiares. ¿Familiares? Sí. ¿Familiares? Mucha, ¿y vos le laburás el coche? ¿Vos le laburás el coche a alguno que compita? Tenía el auto, no, con mi viejo. Compito. Ah, tenía. Ah, mirá. ¿Vos corrías? Tenía auto y mi viejo corría. Ah, mirá, ¿y qué auto tenía? Contalo un que fitito con motor de 12 coronado. Bien. ¿Y cómo le iba? ¿Bien? Si perdía, había piña, algo. Es como la cancha, el mundo del fierro. Es como la cancha que si perdía arma quilombo, todo o no. Nada. La banca. No, tranquilo. Pero ahora, tranquilo. Aparte de gente eso, decente. ¿Qué hacía tu viejo desde joven? Lo sigue haciendo. Es karateca. ¿Sí? Negro. Ay, ¿vos sabés que el otro día porque entregó el marrón? Rompía barras de hielo. ¿Estuvo lo de Sofobis? Decime, estuvo lo de Sofobis. Rompiendo barra de hielo y no, me cago en la vida. No, pero en rompía barras de hielo posta. ¿En serio? Sí. Che, ¿y no tendrá alguna barra de hielo? ¿No le habrá sobrado alguna? ¿No le habrá sobrado alguna de todas las que rompió? Porque está faltando un poco de hielo acá. Para el Fernet. Para el Fernet. Boludo, vos que sos independiente, boludo, está lleno de hielo por todos lados. ¿Por qué no trajiste? En serio, ¿por qué no te apoyó el Fernet acá en el pechito? No, boludo, y así lo tomamos bien fresquito. La camiseta independiente la volvemos un rato, boludo. Lucho, yo te dejé afuera la copa, te querés matar. Estás muy manija todavía. Se nota que está muy mal. Van a seguir, boludo. Sí, le vamos a seguir. Porque se lo merece. Porque se lo merece. Si yo dejo afuera, si yo dejo afuera Colón, no me interesa. O sea, es ni. ¿Cuál es la diferencia entre Colón y ustedes, boludo? Son los dos igual de equipo chico, boludo. Sí, re chiquito. Che, Maxi, qué feo que haga afuera la copa con un equipo chico. Vos viste el ranking. Está bien, igual Arsenal también salió campeón, boludo, sudamericano. Bien, está bien, boludo. Che, ¿vos viste el ranking ese que se hizo ahora, que se hace todos los meses, de los mejores equipos del mundo? No. Estamos cuarto nosotros. Qué bueno, boludo, buenísimo. Ustedes ni figuran, boludo. No importa, no hace falta. Sí, no hace falta, si no existe, boludo. Nadie lo conoce. Yo sé que Independiente es grande, no hace falta que me lo diga un ranking. Grande. Esa cosa que se vende para vender. ¿Qué es lo que tiene de grande? Esa de nada. Tiene más de 100 años. Si yo te lo tengo que explicar por qué somos tan grandes, te vas a querer hacer de Independiente. Pero está bien. Entonces, no te lo explico. Pero son grandes, pero no más que nosotros. Los números dicen otra cosa, Maxi. Que yo no digo que somos más grandes que nadie, somos grandes. Ah, yo sí digo. Somos grandes. Eso no se discute. El que discute verdad, eso es un. Que discute eso. Y bueno, así le digo, ¿cuál es el problema? Sí, ahí viene la tensión. Voy a estar un poco más. ¿Hay bloque deportivo hoy, boludo? Che, si desaparezco, porque si el rojo se va a la B y yo desaparezco dos meses, no me rompan la onda, no me mandan mensaje, nada. Estoy llorando por ahí. Claro. No me rompan la bola. Corto todo. No, pido licencia en el laburo. Me voy a Córdoba. Sí. Te va. Al Uritorco. Al Uritorco me voy. Como bueno, mínimo. Che, pongamos algún temita. Claro, ponemos unos temitas y vamos a ver qué onda la parrilla. Ari, ¿querés comentar algo más? ¿Querés mandar un saludo? Manda un saludo. Isaac, el enano. Ahí estamos. Manda al frente alguno. ¿Tenés alguno para mandar al frente? Sí, no tengas miedo. Si no lo escucha nadie, no lo está escuchando. Este programa no lo está escuchando nadie en este momento. Nadie. Hoy sábado a la noche, en serio te digo, no lo está escuchando nadie. No, están todos ahí, ¿no? Están todos mirando Arsenal. No sé quién juega hoy. ¿Eh? Qué buen no, tema, escuchá lo que toca con la Utah acá. Dale volumen, Maxi, dale volumen a este tema. ¿Con qué tema querés que nos vayamos? Pará, con este. No, dale, escuchá, dale volumen. Dale volumen a esto, escuchá. Vini con la Utah, lo que toca en 5 lo toca el tema, escuchá. Es un animal. ¿Dónde mete, boludo, el tambor ese? No, es un animal. Nos vamos con este temita de Sting. Sí. Al corte, después volvemos con algún otro invitado. Gracias, Ariel. Gracias por venir. Muchísimas gracias, en serio. Ahora vamos a ir a tomar algo para allá. Nos vamos con este temita de fondo, Luigi. Y ahí enseguida volvemos con más de este programa especial de Cabezas de Radio. Predictable, Avantino's were despicable. A blood be lost, a dozen liters. A small price to pay for less senoritas. The town mayor was happy, but his face was glum. The maidens numbered only one. There were 7 brides for 7 brothers. I knew I had to get rid of the others. For love, stronger than justice. Seventh son of a seventh son, it all ended so happily. I settled down with a family. I looked forward to a better day. The ethical stuff never got in my way. And though there used to be brothers 7, the other 6 are singing in heaven. Yeah. wake from your sleep. The drying of your tears today. We escape, we escape. Pack and get dressed before your father hears us perform. A song, a song to keep us warm. Such a chill, such a chill. Bueno, he quedado solo, completamente solo en el estudio. A ver quién me viene a hacer el aguante, solo, viejo. Estoy muy solo. Es mi cumpleaños y estoy muy solo. A ver, che, de los que están ahí en el salón, que alguien me venga a hacer la gamba, loco. Están todos morfando, Masi, está todo morfando. Están todos comiendo las empanadas exquisitas que trajo Ana Paredes. Llegaron las empanadas de Ana. Anita, podrías venir a hacer la segunda, ¿no? Si nos estás escuchando ahí afuera, por favor. Estás invitada acá al estudio. A pasar al estudio. Por favor, Ana Paredes, presentarse en el estudio de Cabezas de Radio. Por favor. Está saliendo allá afuera, ¿no? ¿Esto? ¿Está saliendo allá en el salón presidencial? Bien. Ana, Ana, por favor. Te estamos reclamando acá en el salón, en el estudio. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Con qué estamos? ¿Estamos en compañía de quién ahora? Ahora con Santa Julia estamos. Santa Julia Malbec. Bien, Santa a ver. Julia. Vamos a ver qué onda Santa Julia. Ahora que no, ese no es. Este es el este Suter. El, sí, terminalo. ¿Lo mató? Sí, matalo así. Chau, Suter. Ah, muy rico. Che, cómo me gustó el tema ese de radio que pasó recién. Está buenísimo, pero no, me parece que no da para... Ana, tenés que venir acá en este instante. Estamos bienvenida, reclamando. Bienvenida, Ana Paredes, al bienvenida. Estudio de radio nuevamente. Hola, buenas noches. ¿Cómo andamos, Anita? Feliz cumpleaños, Max. Muchísimas gracias, esa era la idea, que toda la gente venga y salude. Salude al conductor principal, productor, ideólogo. Te chupamos todo. Un poco las medias todo. También. Sí. Este es un programa para chupar, sí. Las medias. Sí. Ese es el programa que hay que hacer. O sea, vengan todos acá, ríndanme pleitesía. Pero te lavaste por lo menos, ¿no? Boludo, es que no llegué, negro, me levanté a las 7. No, me levanté a las 7 de la tarde. No es un personaje. Cuando me llamaste a las 7. Me dio impresión. Pidiendo perdón. Pidiendo perdón. ¿Sabes cómo te quiero, negro, ya vos? Ensayo con el negro 10:30 a.m. No te puedo explicar. No. Contame esa anécdota. El estado. Llegué. Contame esa anécdota. A ver, poneme en situación. Empezando porque tenía que llegar 10:30, llegó a las 12. ¿Qué día? Hoy, a la mañana. Estoy de tempranito. Opa. Bueno, hoy a la mañana. Me levanté a las 11:30. Yo te dije. Miré el reloj en un momento. Uy, a las 10:30 tenía que estar con. ¿Y qué hora era? 11:30 cuando me desperté. Ah, tranquilo, bien. Estabas más o menos en horario. Estabas dentro del rango de. Llamé y recién llegaba. Sí, más o menos. ¿Y nosotros? Pues llamé y recién llegaba. Claro, justo... estaban así golpeando los dedos contra la mesa. Bueno, exacto. Vamos a poner en situación a la gente. La señora Ana Paredes, docente de la ciudad de Berazategui. Compañera y amiga de Media 7. Comunicación, muy bien. ¿En qué escuela? En la Ernesto Che Guevara, Media 7 de Berazategui. No se llama más esa escuela, sí, igual. Perdóname. No se llama. Se llama ahora, sí. No. Ya se lo siempre sacamos se llama así en realidad, sacamos, pero ¿quién te sacó el nombre? Yo se lo saqué, se llama más así. Escuela de zurdo no, viejo. No va, ¿no? ¿Eh? No va. Escuela de zurdo, qué chico va. Che, habiendo tanta che gente, y tanta gente para ponerle, ¿eh? Es Ernesto Che, entre comillas, y Guevara. Le vamos a poner otro única nombre. En el país que tiene. Yo voy a levantar firmas para ponerle otro nombre. Guevara de la Serna. Otro nombre le vamos a poner. Sí, te vas a sumar un grupo grande en Berazategui que quiere hacer lo mismo. Bueno, yo me voy a juntar con esa gente y le vamos a cambiar el nombre. Solo unos cuantos, te digo. No sé, pensemos qué nombre le podemos poner. No los tire la lengua. Atanasio Lanz. Ah, bueno, pero ¿cómo es esto? ¿Arrancan el programa y yo que soy un cabeza de radio no me avisan? ¿Y si vos estás cabeceando para allá afuera, no sé qué estás haciendo, Lucho. Pero por favor, ¿cómo es esto? Lucho, no. Me estás ocupando el lugar. Llamaron por. No, bueno, me voy, chao. Llamamos por altoparlante. Trae los choris cuando estés. Ana, gracias por las empanadas exquisitas que nos hiciste. Espectaculares. Impresionantes. Cumplió, ¿viste? Yo la comprometí ayer por aire, en el aire. Estaba invitada. En el aire. Eso que no estaba invitada y trajo las empanadas. Muy bien. Esa es la actitud. No estaba invitada. Esa es la actitud. A mí me invitaron. No importa. Yo la invité. Esa es la actitud de la gente que me invitaste. Yo pienso. Mi cumpleaños, discúlpame. Pero esa es la actitud de la gente que... No, pero me gusta la actitud. Que yo no te invite, que vos traigas empanadas, me gusta mucho. Eso es lo mejor que pasó. Si yo te hubiese invitado y vos te hubiese traído la empanada, es medio careta. Perdóname. Ahora, no te invité, pero yo trajiste las empanadas. Yo estuve el día que se gestó bien. Tu cumpleaños acá en la radio, en el programa. Claro. Yo no recuerdo, tengo poca... Los caballeros y no me invitaste. ¿Sabés qué pasó? Estaba acá y no me invitaste. Qué mala fueron onda, los Colón. Fueron los Colón. Ay, ese nombre me gustó para la escuela. Cristóbal Colón. Escuela Cristóbal Colón, Malbec. Entre paréntesis, Malbec. Ese es un buen nombre, yo estudiaría ahí. Sí. Yo hago la secundaria de nuevo y ahí. Y Lucho también, me parece. Lucho, ayer de Florida te salió el facho adentro. Sí. Ayer me puse como loco. No, boludo, estuviste muy mal. Pero pará, si yo pongo una escuela, yo levanto, yo levanto firma para que la escuela Che Guevara, Che Guevara. Le cambiamos el nombre, le ponemos Cristóbal Colón, Malbec, entre paréntesis. ¿Vos no mandás a tus hijos ahí? Sí. ¿Olvidás? Ahora, si se llama Ernesto Che Guevara, ¿lo mandás? Ni en pedo. Para que me venga 7 años con barba y boina, no. Después te quedas como Luigi, claro. Después te quedas así como Luigi. No da, ni a gancho, no. No quiero tener un Luisito en mi casa. No. Bueno. Correcto, todo su che, ¿están tomando algo por ahí? Sí, estamos con la bronca Julia. Es con Santa ¿siguen Julia, con eso no? todavía? Bueno, estamos, nosotros somos gente. A mí me robaron la botella de Fanta. ¿Sabés que la estaban usando para levantar el fuego? No. Tu botella, porque parece que estaba muy etílica esa botella. Le tiraban al carbón así, hacía llama. Era Fanta. Sí, igual te digo que hacemos ese sabor de Fanta y nos llenamos de plata, Lucho. Fantasía. No sabes lo que era. Bueno, Anita, escúchame, porque estamos queriendo entrevistar a los invitados. ¿Me querés fletar? Sí, sí. No vino la sexóloga. Era vos a la sexóloga. Claro. No, vamos a esperar a la sexóloga, que ella sabe. Yo calculo que tendría que estar por venir. Es brava, ¿no? ¿No leíste el cartel ahí que dice dejar las ironías en el buzón? Había que dejar la ironía, había que dejarla en la puerta. Yo la tengo en el bolsillo. ¿Sí? ¿Tenés un resto siempre? Che, si están escuchando la gente del fondo, por favor que me traigan la botella de Fanta porque tengo sed. Sí, igual te podés levantar y la podés ir a buscar. Igual estás está muy... Estás, sí, te veo así con el puchito, así muy displicente con el vasito. Me siento un Luigi, boludo. Luigi, mostrame. Aprendí a operar. Totalmente. Lucho. Aprendí a operar, Lucho. ¿Qué tengo que apretar? Lucho, hay gritos por allá, hay Lucho, hay gritos por allá. ¿Dónde? En el fondo. Che, ¿puedo proponer un invitado? Dale, a Gabriel Berrospe, llame. No quiere venir. Gaby Berrospe. Gaby Berrospe, tenés que venir acá a hablar. Gaby Berrospe, presentarse, por favor. Ventanilla 2. Gabriel Berrospe, ¿dónde estás, Gabriel? No quiere venir. Estoy todavía. Lucho. Bien, Lucho, tu función más adelante. Lo que salga dentro de un rato no sabemos qué va a ser. Pará que yo estoy entretenido con el patito, mirá, escuchá. Gabriel Berrospe, el gestor de todo esto. Muy bien, aplauso. Gracias, Ana. Gracias, Anita, por las empanadas. Gracias si por la ganas de venir a hablar. Pasás por acá, está la puerta abierta y vos pasás. Dentro de una horita, cuando hagan efecto esos traguitos, estaría bueno escuchar. Sí. El señor Gabriel Berrospe, bienvenido al estudio de Cabezas de Radio. Creo que lo conoce este lugar usted. Sí, en verdad los bienvenidos son ustedes, compañero. Sí, olvidé. Yo te quería hacer una pregunta ya tomando el control de la situación, ya que acá el que usa el auricular. No, igual viene a bardear, vos escuchás cómo viene a bardear. Acá que me traigan la falta son ustedes. ¿Cómo se te dio por hacer este programa de radio, Maxi? Este programa. Es una entrevista. Es un invitado que entrevista. Hoy a tus 31 años, ¿por qué no lo hiciste antes esto, por ejemplo? Acá con el negro yo ya lo expliqué en el primer programa de Cabezas de Radio, lo expliqué porque lo vas a tener que explicar de nuevo porque estás de invitado a mi programa. Ah, ¿este es tu programa? Vamos. Bueno, te lo explico. Es el intervertor, boludo. Yo vi una película. Vi una película que se llama El Sensor, que trabajaba el viejito ese que está todo así, todo arrugado, no me acuerdo cómo se llama. Sí, ahora vengo. Pagani. No, ese no. Veo que la botella no llega. El Sensor. ¿Cómo se llamaba el actor del Sensor? Ulises Dumont. Con Ulises Dumont. Muy buena película. Sensor. Mirá, este es de Interventor. Viene de Interventor. Bueno, está bien. Mirá vos. ¿Me puedes repetir la pregunta? Rememorá el primer programa de radio. Bueno, como lo dije en el primer programa, una mezcla de capricho y necesidad. El capricho de tener un programa de radio para venir y cagarnos de risa, porque yo me daba cuenta que teníamos reuniones de amigos y que las conversaciones que teníamos a veces rozaban lo bizarro y otras veces rozaban lo profundo, lo existencial, pero como que yo me quedaba con una enseñanza. Sí, por eso. Como que yo sentía que me quedaba con una enseñanza de escuchar a mis amigos. Y yo pensaba y decía, estaría bueno tener un programa de radio y hacer lo mismo, porque la línea que bajamos, entre comillas, no es berreta. Somos críticos, tenemos una crítica para... Ser crítico no me tiré es no ser... Claro. Definiciones... Claro, o sea, no somos berreta, no venimos acá a caretearla ni a frivolizar un espacio. Venimos a ser nosotros y tratar de ser, con nuestro sentido del humor y con nuestra onda, explicar lo que nos pasa con determinadas situaciones. ¿Y 15 programas después pensás lo mismo? ¿Piensan lo mismo? Yo creo que sí, más convencido que antes estoy. Teléfono. No solo nunca suena. No suena nunca el teléfono. Suena el programa especial. Atiende Lucho, vamos. Vamos, Luchito, el telefonista. Ahí te encontramos un curro, Lucho. ¿Cabeza de radio el programa, dijo? Sí. ¿A qué venía tu pregunta? ¿Vos te estás pareciendo como Federico que perdimos Campo, el hilo? No, quería saber. Digo, no es algo como medio loco. uno empieza las cosas a los 20 años, no sé, vos tenés 31 ahora. Pero creo que no hay edad igual para eso. Momento, no, creo que en algún momento. Momento, por favor, pero, ¿me escuchan? Sí. Ricardo Ford se está aproximando al programa. Por favor, oh, que venga Ricardo Ford. Que venga Ford. Sí, ¿viene sí, con Santiago del Moro? Que traiga Santiago también. Decirle. Dice que sí, que viene en el auto con Santiago del Moro. Buenísimo. Buenísimo. En minutos va a llegar. Dale, buenísimo. Era la persona que estamos esperando. Estamos esperando. ¿Qué es lo que los cruza que hoy los encuentra acá? Digamos. ¿Por qué no antes? La pregunta es ¿Por qué no antes? Antes, por ejemplo. ¿Por qué no después? ¿Por qué no después también? ¿Por qué no para haberlo empezado mañana? Te lo explico desde mi perspectiva. El hecho de que hacer un programa de radio era ir a un lugar, a una radio, que lo venimos hablando hace muchísimo tiempo igual. Porque este espacio, claro. Ir y poner una moneda para tener un programa que en definitiva nosotros no íbamos a poder manejar. No me iba a sentir cómodo. Iba a estar limitado. Cuando estás limitado por la pauta publicitaria, cuando tenés, tenés muchos límites y nosotros no tenemos esa el conducta. Costo, el gasto. Y acá ustedes que nos abren la puerta, claro, dejan el lugar. Pero aparte lo que pasa es que respetar sin el conocimiento de una persona que estudió comunicación o que puede llegar a tener una formación en el mundo periodístico. Sin tener ese conocimiento, entrar en esas pautas es como ir a hacer lo mismo que hacen todos. Y no teníamos ganas de hacer lo mismo que hacen todos. No teníamos ganas de tener un programa donde te dicen, tenés 15 minutos para hablar de algo. Sea muy distinto de lo que hacen otros. Bien ahí. No, para mí es muy distinto, Nero. Sí, para mí sí. Para mí es muy distinto. Para mí sí, yo lo escucho cuando escucho los programas y digo, dale, Diana. Ana Paredes, empanadas. Empanadas Paredes. Repulgue Ana Paredes. No, mortales. Espectacular. Impresionantes. No, es eso, o sea, ir a meternos en un lugar donde teníamos que pagar un espacio que no está mal, no lo veía mal. Es más, en un espacio para pagar, iba a salir de mi bolsillo, no iba a salir a decirle al almacenero, te paso la policía al almacén, dame 5 pesos por mes. No me cabía ni a palo, porque aparte después tener que perder tiempo diciendo almacén, Carlitos, no me parecía. Sí, corta mucho, termina, corta. Claro, después, no solo corta, sino que terminás hablando de algo que por ahí terminás teniendo un pensamiento muy profundo o intentando tenerlo en determinado ámbito. Y lo analizás con una propaganda. No, claro, terrible. Y después terminás y decís, bueno, y esto lo pensé cuando iba a comprar lo de almacén, Carlitos, y no da, viste, como que muy berreta, no me parecía. Cuando aparece esta posibilidad de venir acá y de que nosotros podamos, entre comillas, manejar algunas cosas, yo dije, es el demostrar. Entre comillas. Demostrar, no, y porque si nos vienen. Si nos vienen por el interventor este. Claro. Claramente. Entre comillas, nos estamos. Vienen. Somos como. No, yo debo. De, en serio. La mano invisible del mercado, sí. Muchachos. Acá es un poco invisible del mercado. Acá es un poco más corpórea. La mano invisible del mercado. La mano invisible del mercado. Es el título de un libro. Boludo, y eso lo inventó Smith. Claro. Smith. Somos enanos en los hombres de un gigante, Max. Este programa ya seguramente alguien habrá pasado esta situación y nosotros venimos a repetir un. No sé si a repetir, pero a. Será algo que ya se hizo, nada más que mejor. Claro, siempre hay que tratar de mejorarlo. No nos corresponde a nosotros decir si es mejor o peor. Para mí no es lo mismo a lo que hacen. Hay que tratar de superarse. Para mí no es lo mismo a lo que hacen todos los programas de que están en una radio, zonal. Creo que no copiamos a nadie, creo que no tenemos. Somos nosotros, venimos y somos nosotros. Porque venimos con nuestros mambos de nuestra casa y somos nosotros. Sí, la verdad que nosotros siempre se nos ¿De qué este se me ríe? Sacó. ¿Qué es? Lo guardé a Gabriel. Se ríe en todo, mirá. Bueno, ¿podés hablar un ratito así mientras yo como? Sí, comé ahora, te toca a vos. No, en serio, la verdad que nosotros siempre discutimos de estos temas, nos juntamos horas y horas y horas y lo venimos haciendo desde que nos conocemos. Entonces, por eso un poco se nos plantó hacerlo ahora. Pero también porque tiene que ver esto, el espacio que se generó, tiene que ver quizás también esta posibilidad de. Yo creo que de, si no hubiese existido este espacio, este no, de ninguna manera. Ese es el porque lo hablamos miles de veces y es más, dijimos. Lo dije en el primer programa. Sí, de haber. Lo dijimos un montón de veces hacerlo, pero no no nos cabía esa onda, ¿viste? También esta radio se nutre de los programas mismos. Y no tiene que ver la plata. Sería la misma radio si no estuvieran ustedes. No quiero decir, porque por ejemplo acá nosotros no pagamos el espacio. Claro. Pero no tiene que ver con una cuestión monetaria. No, por el tiene que ver con por la libertad que tenemos para decir. Con el cambio de época, yo lo dije en el primer programa, es el cambio de época. Este programa, esta radio, muestra el cambio de época. Sí. Entonces yo no quería estar atado a lo que veníamos antes. Y meterme en este espacio y estar mirando para adelante es otra cosa. Ya para eso. Exactamente, ese es el tema. Yo creo que no lo hubiésemos hecho en FM Espacio, siempre la Liga de FM Espacio. La Liga de Espacio, pobre. Amigos lo de Espacio también. Todos juntos, qué amigos. Hay algunos programas amigos ahí también que estuvimos. ¿Por qué? Porque son todos putos. Que no puedo decir son todos putos, estoy en la radio en FM con todo, viejo. Digo lo que quiero. Con todo. Lo digo con todo. A comer, la Espacio. Bueno, no vamos a comer un juicio de infamia, de injurias. No, si no está más ese, o sí. No está más eso, no se sacó. Creo que sí. Una de las primeras cosas que hizo Néstor no fue sacar esa carátula, digamos. No. Injurias y calumnias. No, la pasó del ámbito penal al ámbito civil. Claro. Vos antes podías ir preso por hablar mal de alguien y ahora. Tenés que ir a barrer la Cristina calle. Propuso que eso pase al ámbito civil como daños y perjuicios, digamos. Claro. Puto, espacio es puto. Pero listo, no te pueden llevar preso. Si quieres agarrar el hospital, listo, voy. Todos putos. No te pueden llevar preso. Totalmente. Así que bueno, eso es un poco, Gaby, el tema. No tiene que ver, no quiero que la gente entienda como que estamos acá porque no garpamos. No. O porque somos de la Cámpora. Saltó la ficha. No, se equivocaron, media cuadra más allá. ¿Hay bronca con la Cámpora? No, hay bronca. Están acá a la vuelta. ¿Hay bronca con la Cámpora? ¿Qué onda? Primos hermanos son. ¿Un poquito de bronca con la Cámpora? No, para nada. Hay mucha militancia. Tal vez algunos compañeros se agrupan por diferente tipo de militancia. En la colina. Nosotros estamos en la corriente de Liberación Nacional. Sí. Somos Juventud de Frente. ¿Compraron fierro ya? ¿Compraron fierro? Con los fierros ya los teníamos de antes. Ah, bien, coya, no, me quedo más tranquilo. No nos financiamos con la plata del fierro. Che, ¿nos podemos sacar un par de fotos con los fierros un día? Y podemos ir a practicar a Pereira. No, practicarnos un par de fotitos así con los fierros, así como el pañuelito acá en la cara tapando. Así yo después le muestro. Cerca de una montaña, cerca de una montaña, digamos. Tu papá era del STLN. Claro. Mirá el papi que tenía, era tiro. Y claro. Necesitas alguna campera de campaña y demás. Tengo una media, pero es más Falcon Verde la que tengo. Sí, creo que no va. Yo cuando me la compré, después dije, no, esta campera no va. ¿Cuál, la azul? No, una verde que tengo, una verde con los bolsillos acá que tienen cierre. Que me quise hacer pero tenés una azul. Me quise hacer el Che Guevara y parecía Aníbal el de Brigada. Para atrás. No, por ahora te vas a tener que conformar con una foto en donde podamos de una forma graficar la música que estamos escuchando de fondo y sentirte de FM Espacio, más o menos. Me estás barriendo la música de Dios. Sí, la música, en serio. Me estás barriendo la música de Luigi. Vos no le debo la Tojile, no le debo la. Vamos para abajo. ¿Qué te la tiró, Maxi, la música esa? No, no le debo la. Igual me la trajo en su pendrive. Lucho, no. Está en la esquina. ¿Qué creció de abajo? Está en penitencia, boludo. Es parte de la mano invisible. Está en penitencia. ¿Por dónde entró? Hace como 15 minutos está bien. No, estamos en bola. Estamos siendo despidos. Bueno, che, anuncié que está del otro lado también hablando. Nico da Silva. Bien, Fernández. Nico. Compañero peronista, viejo. Militante. Bueno, che, Gaby, gracias por estar, gracias por esto. Mándalo a Adrián. Gracias a ustedes por compartir. Adrián Berín. Vamos a un corte. Sí, ¿no? Sí, pero poner una música poderosa, no puedo. No, poner Radio G. Todos los temas denso de Radio G. ¿Por qué te digo? Porque estamos en radio con todo. Hoy es sábado, es de noche. Estamos en el cumple de Maxi. Bueno, Gaby, en serio, muchas gracias. Gracias a todos. A ustedes, che, por compartir. A Robert, que no puede venir hoy, a vos, a tu hermano. A Robert, un abrazo grande. ¿Qué está llama, boludo? ¿Qué está? Y está sufriendo las últimas consecuencias del invierno, ¿viste? Ahora le mandamos a la sexóloga que le sí, totalmente. Pañito. totalmente, sí, le apoya algo de pecho. Bien, felicitaciones por esa iniciativa. Por bien. Bien, bien, va, viste que va. Bueno, che, vamos con unos temitas, gracias Gaby. Lucho, ¿vos estás bien, Lucho? ¿Querés que llame al 911? ¿Ya te bajaste toda la falta? Pará, ¿qué se viene en el próximo bloque? ¿Qué hay en el próximo bloque? Nada, lo mismo que ahora, pero con otra persona criticándonos. Algo con todo. ¿La columna de economía hoy no viene? Nada, ni en pedo. ¿Cómo que no? Me queda el último vaso de Fanta y sigo buscando gente para entrevistar. Sí, dale. ¿Ya te bajaste todo? Bueno, vamos a escuchar unos temitas y ahí enseguida volvemos. Dale, Luigi. Yo me vine a San Lorenzo, le ganaba a Colón, ¿eh? Ah. Cuando yo me vine de San Lorenzo, 1-0 con gol de Bufalini y le ganaba a Colón. Bueno. Ya que no va a haber columna de deporte, se palma. La vida es para vivirla mejor. Calaveras y diablitos, calaveras y diablitos, calaveras y diablitos, invaden mi corazón. Calaveras y diablitos, calaveras y diablitos, invaden mi corazón. No quiero morir sin antes haber amado, pero tampoco quiero morir de amor. Vas a creer en mí, universos de tierra y agua, me alejan de vos, las tumbas son para los muertos, las flores para sentirse bien, la vida es para gozarla, la vida es para vivirla mejor. tres modulatas. Me acosté antes de ayer, me levantaré mañana. A veces uno inventa por amor. Y si cuando te dije soy doctor, pero soy un albañil que está reconstruyendo su vida. Ya no soy tan feliz con cemento puro mis heridas. Y hoy te pido compañero que no me dejes caer. Por favor deja de ser, aunque sea solo malherido. Te desgarraré la piel, perdí tu mundo y el mío. Mañana tengo que ir a trabajar temprano. La paga para siempre quedan en mis manos, porque soy un albañil que está reconstruyendo su vida. Ya no soy tan feliz con cemento puro mis heridas. Y hoy te pido compañero que no me dejes caer. Por favor deja de ser, aunque sea solo herramientas y ponerme a construir una casa, una vida, una familia. Yo no sé qué hago combatiendo, poeta, si yo no soy un soldado, yo soy un albañil. Ay, que te vas. la gorda. Vení, te digo. Ay, cuando la conocí a Raquel, se me ponía la piel de gallina. Para mirarla de atrás, se daba vuelta toda la esquina. Yo la quería encarar, al ver hacerlo no me animaba. Trata el café, están mis amigos y la encaramos en barra. Vení, Raquel. Vení, cara, muchacho. Vení, Raquel. Te vas a divertir. Vení, Raquel. Vení, no tengas miedo. Vení, Raquel. Te vas a ser feliz. Vení, Raquel. Vení con los muchachos. Al que te vas. Te vas a divertir. Escuchá. Último acto. Uy, qué sexy se puso la comunicación popular. Radio con todo, 102.5. De la historia, negros de la boca, o Avellaneda, o la Ferrere, o la Matanza, que todavía duele. Solo se arroja basura, se aspira pimienta blanca, los corazones supuran y murguean. Danzas guerreras bailan al hambre, cantan a la peste, cueste lo que cueste, es el arte, la pelea. Es una cámara de fotos, comida del día, uno no puede salvarlos un mes más, como manada acechando a sus presas. No hay peor delito que dejarse asolear en la ribera. Bueno, acá seguimos, ya me perdí en el bloque, no sé si tercero o cuarto. Este es el tercero, creo. El tercer bloque ya lo estoy. Tercer bloque. Los choris ya están saliendo de la parrilla, la gente sigue tomando. Esta fiesta parece que hoy a la noche, como puse en el Facebook, sabemos cómo vamos a empezar, pero no cómo vamos a terminar. Ah, pusiste eso, lo vi. Lo puse en el Facebook antes de empezar el programa. Bien. Así que bueno, agradecemos a todos los que están ahí atrás escuchando. Una masa a todos los chicos, una masa a todos los chicos. Muy buena onda en el lugar. Muy buena onda en el lugar. Le agradezco a mis compañeros, amigos de la Facu que vinieron y se prestaron al toque para hacer los choris. Mortales estos choris. Muy buenos los choris, ¿no? Yo estuve. Yo estaba comiendo ahí empanaditas. Que... ¿Quién trajo las empanadas, no sabes? ¿Ana? Ana. Ana, trajo muy ricas las empanadas de Ana. Me clavé como 3 empanadas con esa Fanta que me tomé ahí. Así que, bueno, seguimos acá, así que vamos a esperar. ¿Se terminó la Fanta? Ya se terminó la Fanta. Voy a tener que recurrir a otra cosa. Así que por ahí veo Fernet, vino, alguna cervecita. Vamos a ver, así que muy lindo. Va a quedar de tufo. No, yo lo controlo. Yo lo controlo bien, lo voy llevando a ritmo. Esto es lo mismo que diga yo, lo controlo. Claro, ponele, negro, que lo controlamos. Así que bueno, che, muy lindo está saliendo el programa, ¿eh? Muy lindo está saliendo el programa. Yo me quedé allá. Hay más invitados, hay que traer a los parrilleros. Hay que traer, así que. Luigi. A los parrilleros, ahí nos están escuchando, ¿no? No, nos están escuchando, que vengan. Que vengan los parrilleros, a ver. Que vengan los Maxi. Sergio, Maxi, deja de chamullar y mandá a los parrilleros. Hay que ver, lo que pasa es que están re en otra. No, están cortando los choris. Ahí viene Maxi. Maxi, buscá los parrilleros. Buscá los parrilleros, ahí está. Ahí va Maxi a buscar a los parrilleros. En momentos, en instantes, se acerca de vuelta Ricardo Ford con Santiago del Moro. Viene en el auto. ¿Está viajando? Están viajando. Me dijeron que la autopista está media colapsada por mucha gente, así que están llegando igual en el Rolls Royce de Ricky. Ah, sí, vino con el auto poderoso. Le dije que traiga algunas cajas de chocolate o algo. Ahí se acercan los muchachos. Avanza. El arcángel, mirá. Sergio. ¿Cómo andan, muchachos? Siéntense, tomen asiento, hay un micrófono para los tres. Así que ubíquense ahí como puedan. El que quiera que se ponga los auriculares. ¿O sabes qué? ¡Uno! Escuchen, son tres. Son tres. Uno. Uy, ¿cómo están estos muchachos? Uno, vos, el arcángel. ¿Qué afuera que hay un micrófono ahí, bueno, un auricular? ¿Participá desde ahí? El arcángel. El arcángel. El arcángel Gabriel. Boludo, pero. Luigi, dale el auricular. ¿Y el programa ese? ¿Cómo era el programa del arcángel? ¿Se llamaba? ¿Cómo era? ¿Un programa del arcángel? Sí, había un programa llamado El Arcángel. Sí, y hay un programa de radio. Bienvenidos al programa. ¿Cómo era que llamaba el chabón este? Checopar, boludo. Fabio Checopar. ¿De ahí le choreaste el nombre, loco? No, no, de nacimiento, del 89, allá en el medio del campo, allá. Por ahí venía el nombre. Bien. ¿Cómo se llama? De la medianoche. El que lo puteaban todos, ¿no? Sí, lo llamaban para putearlo. No lo quería nadie. Arqui, mejor para los amigos. Arqui. Bueno, a ver. Ahí vamos a presentarlo. Bueno, allá tenemos al Arcángel. Saluda, Arcángel. Buen día a todos los radios. Buen día, no. Buen día, ya está doblado, boludo. Estamos todos en pedo, lo de la parrilla visa. Perdió noción del tiempo. Buen día, le mando, boludo. La luz de la parrilla estaba muy fuerte. 11 y media de la noche es. 12, no sé ni qué hora es. 11 y algo. Era Ariel, Ariel, mi primo. Ya me llegan como a las 2 de la mañana. Entrá, Ari, vos también. ¿Y acá quién tenemos? ¿Quién es acá? Pablo Rodríguez, más convencional imposible el nombre. Pablo Rodríguez. Yes. Se mató Pablo. El negrito heavy. El negro heavy. ¿Y al lado de Pablo Rodríguez quién es vos? Edgar Puto. Sergio. Sergio Reynoso. Bueno, un aplauso para Parrilleros. Un aplauso para los Parrilleros. Muy bien, los Chori. Un aplauso. Apenas llegaron y se ofrecieron para hacer los choris, sí. Está muy rico los choris. Muy bien. Así que Maxi dice que va para atrás. Se nota, que va para atrás, sí. ¿Y por qué tenés ahí el moflote acostado hinchado? Maxi, ¿qué estás tomando? ¿Estás tomando algo, Maxi? ¿Nada? ¿Tenés sed? Los choris tan feos, la estás pasando para el orto, ¿no? Es verdad, nos vamos a toda la mierda. El peor cumpleaños de tu vida. Bueno, ¿no? Che, muchas gracias. A ver. Quiero que me cuenten, empezamos por el arcángel. Sí, te vas a tener que. A los cabezas de radio te vas a tener que agarrar un asado. Bueno, ¿escucharon el programa alguna vez? Digan que sí, háganme quedar bien. Yo te hago quedar bien, sí. La vez pasada por Sergio, que estaba por ahí. Sí, está ahí, Sergio. Mirá la cara de Sergio. Mentira. Che, Sergio, ¿qué pasó entre el alcohol y el fuego del carbón? No sé, boludo, no sé. Yo estaba acá y directamente me tiraron empanada, no sé. ¿Me tiraron empanada? No sé. Trajeron, no sé qué me pasó. Ya se empezó a desvirtuar la noche un poquito. No. Así que bueno, ¿así que escuchaste el programa? Sí, pero por medio de Sergio nomás. Por medio de Sergio. Unos minutos escuché y me ¿cómo por medio? Claro, ¿qué te prestó el auricular? Te prestó el enlace nomás, pero bueno. Ah, o sea que lo escuchaste, viste el enlace y nada más. Qué hijo de ¿y vos, Sergio, lo escuchaste? Sí, yo lo escuché recién ayer, no sé. ¿Recién ayer? Estaba escuchando a Lucho, no sé, hablando. ¿Y a la sexóloga escuchaste? Ya te escuché. Sí, escuché un poco, no sé, me trabé un poco, pero no, bien. Mirá la cara que tiene el hijo de puta, no entiende nada ni dónde está parado. Sentate, Sergio, ponete cómodo. En cuanto momento se cae él, ¿viste? No, está arruinadísimo este tipo, hoy de tono, Oye, Tona. No, está increíble. Mirá, Ari, ya se hizo amigo, ¿eh? Sí. Recién no ha hablado con nadie. Ahora ¿Quieren ir al pelotero de abajo mejor? Se van a divertir. Están como nenes, ¿viste? Tenemos un pasaje. Tenemos ahí un. ¿Quieren un traguito? Tenemos una entrada ahí. ¿Quieren un traguito? Tomen tranquilo. Por Dios, cómo van a tomar esto. ¿Quién fue el de la idea de hacer un programa de radio así? Sí, boludo. No sé, desvirtuamos todo. Sí, se nota. Quédate tranquilo que nos estamos dando cuenta. Y te siguen dando. Bueno, así que, che, cuéntame esa remerita que traes desde Pink Floyd. Vamos a hablar de Roger Waters. Y después Ricky. Rembole, chabón. Roger Waters, porque acá sigo todo de largo. No. ¿Vos fuiste a ver Roger Waters con este? Sí, no, pero. Otra ¿no tuviste fecha, el día de cagaron el show? No, de puta cagaron el show. Yo fui la primera fecha y él fue a la segunda, ¿no? Sí. Y después. No. Yo arruiné toda la segunda fecha. La arruiné a todos los hijos de puta que estaban al lado mío. Sí. ¿Te contaste el show? Sí, no. Este cagó el show. Cagó el show él, ¿viste? Estaba que lloraba. Yo lo llamaba Lucho, no, re loco. Lo sí, me llamó. Llamó escuchando y. ¿Y si yo te mandé el show antes que vaya a verlo? No, le conté. No te conté, ¿no? No, me contaste. Me llamaste en Blue Sky. Ah, sí, lo llamé en el segundo tema. Y le dije. Sergio, escuchá esto, no tenés idea lo que es. Dentro de tus ojos veo un lago. Impresionante. Vos también detallabas, parece, Lucho. Sí. Me acuerdo cómo vamos a terminar recital. ¿Cómo vamos? Nebuloso. Sí, después del recital, no sé. Después del recital, ¿qué pasó? No me preguntan. Y vete con lo que pasó durante. Bueno, che, cuénteme, no sé, cuénteme algo de su vida. ¿Qué hace? ¿A quién conocen? ¿Cómo carajo llegaron acá, para empezar? ¿Cómo entraron? ¿Dieron luces y subieron? Hoy me llamó Sergio, a eso de las 7, me dijo, che, hay una joda, vení, vamos. Nada más. Estaba pintando. No me preguntes qué estaba pintando. Si es re difícil de convencer, pues. Sí, Pablo, vos te haces rogar. ¿Te haces rogar, vos? No, sí, me invitan vos. Hay joda, vamos. Ponele, vamos. Sí, allá al arcángel. Ponele que está mal. Y no, lo mismo, viste, el jueves me dijo Sergio, venite para la radio. Dije, una radio, viste, copado, te mandé. Ya te conozco de la facultad. Sí, lo mismo. Vos sabés que esto no me creían de que yo tenía perfil de facultad de informática. Me dicen, vos no encajás en la facultad. No, claro, te falta la joroba, los anteojos, la baba. En serio, Sergio. No, la baba la tiene. Sergio es el que más horas compartió conmigo. Sergio es el que más horas compartió conmigo cursando la facultad. Yo lo conozco encima. Sí, es verdad. Así, contale lo que soy en la facu, decile que yo estudio. No, es un chico aplicado hasta que... Bueno. Levanta la mano todo el tiempo para ir al baño. Claro, es lo que te dice. O sea, igual que en el programa, viste, me voy a hacer pipí, le digo a profesor y me voy. ¿En serio te levanté? Sí, y me agarra. Estamos un rato, está bien, no se deseó, pero después. Claro. Vamos a la mierda, que vamos a comprar Pepe. Galletitas. Hay que aclarar. De vez en cuando. No. Las pepas de allá de la facu están muy buenas. Sí. Las pepas con el mate. No, pero negro, ¿qué me pones esa cara? Mate con... Las pepas informáticas no sabés lo que son. No, muy buena onda. La lleva el termo. No, allá te alquilan. ¿A cuánto alquilan? ¿2 pesos? El equipo de mate. Me estás jodiendo. Alquilan el equipo de mate. En el buffet alquilan el equipo de mate, te dan el termo, tenés el dispenser con agua caliente. Que el agua es gratis, gracias a Dios. El agua todavía es gratis, tenés el dispenser con agua caliente. ¿Y a cuánto te lo alquilan el equipo de mate? ¿1 peso o 2 pesos? Nada, bien. No. Sí, claro, ahí en el buffet de la facultad. Y después vos. El otro día te dieron chori a 1 peso. ¿Un peso chori? Un peso chori, sí, bueno, él no estaba antes. Un peso chori con el agua caliente. ¿Lo cruzaste vos ayer? No, ayer no estaba. Decí la verdad que te traigo de allá. Lo vi ayer cocinando los choris. Allá le dije. Se puede vivir con 6 pesos, como dice Cristina. Viste, nosotros éramos 3, 4 pibes y comimos con 5 pesos. Vas a informático, te compras 6 choris y listo, tenés para tirar la semilla. Sí, la verdad que sí. Así que bueno, un saludo para todos los nerds allá de las copias informáticas que deben estar jugando al. ¿Alguno de esos juegos? El de julio. Claro. ¿Qué pasó? Esa es especial. ¿No viene Julio? No, es un jugador. ¿Sabes que estaba conectado con Facebook? Sí. Yo le mandé y le digo, hola Julio, ¿cómo estás? Porque sabía que si le tiraba de una, no me iba a decir nada. Claro. ¿Quién es Julio? Bueno, ¿cómo está? Se desconectó el hijo. ¿Quién es otro más de los que usa? Sí, iba a venir un... Son 5 secuaces, digamos. Claro. Sí, igual hay algunos personajes raros en ese... Cuenten algunas secuencias así de la facultad. Quiero que me cuenten acá sobre un profesor de la facultad que se llama Telmo. ¿Van a mandar enfrente a un profe? No, escuchá esto. ¿Quién cursó con Telmo? Yo cursé con Telmo y nada. ¿De qué habla el tipo? Telmo. Capaz, es profesor de matemáticas. Sí. Te hablas 2 boludeces de matemáticas y después, no sé, te empieza a hablar de aliens. Sí, o habla extraterrestre. O sea, es más importante los aliens para él que la matemática. Los aliens. Sí, está re quemado. Capaz que fue abducido el tipo. O sea, las personas, viste, que... ¿No? Alguien que se pone en la piel de humano, no sé qué carajo. Costa, pero le dice re convencido. Te da una clase de extraterrestres el tipo. No, pero es verdad, es verdad. Está convencido, lo dice. Está convencido. Le dice que existen. Está convencido. Y eso es que no lo vieron caminando también. Debe ser amigo de Fabio. No, un día de lluvia salió con un piloto. Debe ser amigo de Fabio. Por ahí dan conferencias juntos. Sí, habría que invitarlo a Telmo a que venga a hablar extraterrestre acá al programa. Sí, ¿te imaginas a Telmo hablando? ¿Sabés que podríamos hablar con Telmo? Sí, fuera joda, ¿eh? Sí, habría que invitarlo, que venga a hablar. Él acepta de una, Acepta de una. Sí, le voy a decir, el viejo este. Y que me aprueben, sí. Se viene acá, que como un par de también te pasa. Vos querés sacar un beneficio ahí, Sí, me tiene que aprobar, si no me aprueban. No, loco, estudia. Che, ¿cómo van los chorizos? No, Todos bien, dice. Bien. Ah, estos están acá en serio y dejaron el fuego. Claro, dejaron los chori. Vaya, que dice que va los chori. El fuego estaba bajito. Sí, este negro que intervino un poco, pero no, todo. Claro, todo los bien. Tipos estaban allá conversando, tomando, se olvidaron de los chori y ni fuego había. ¿Qué pasa, sí, Maxi, que escondés sí. allá tu mirada? Vení, Maxi. Los chori porque estos están acá. A ver, como ustedes saben, hoy es el cumpleaños de Maximiliano Roberto. Feliz cumpleaños, loco. Este, feliz cumpleaños para Maxi. Che, los chori están en el horno, ya se los digo. Boludo, están morochos, morocho, ¿no? Están como vos, negro. Levanta más la parrilla. Es como una mezcla de colorado y negro los chori, como están, como vos. No, bien. Levanta la parrilla, Maxi. No, si ya. Sí, levantala. Subí, Maxi, andá arriba. Traete otro invitado, Maxi. Vamos a llamar. Trae más tenemos invitados. 500.000 invitados sí, allá. Sí, hay muchos invitados. Hay que pasarlo. Así que bueno, muy bueno. Está rico el Adrián Berrospe, que venga. Yo quiero Adrián Berrospe. Berrospe, por favor, Adrián al confesionario. A ver si viene Berrospe. Gente, sí, dale. Muchas gracias. Andá a buscar gente, Ari. Muchas gracias. Bueno, vayan a encontrar a los chori, muchachos. Arcángel. Que... Oh, gracias a ustedes. Uy, la carita de Sergio, mira. Gracias a ustedes. Se tiene un ojo cerrado. Está chinito este. No, es impresionante. Bueno, chicos, muchas gracias por venir y participar del programa. No, es un placer, loco. Gracias por la buena onda. Tienen las puertas abiertas para cuando quieran. Cuando quieran venir. Algún día que quieran participar del programa. ¿Son de acá, de Vera, chicos? Sí, yo sí. Sergio y yo sí. Somos de acá, de Vera. ¿Y vos, Pablo? Sí, también de acá. Sí, de acá. Te acá. Saqué de un pozo, boludo. Te saqué de un pozo. Te lo tujeron también, Sí. Te lo tujeron. Cada vez viene con un pozo. Tiene delay, boludo. Tiene delay. Claro, no, no. Es tarde la información. A ver, muchachos. ¿Qué? ¿Los choris van de primera? Bien ahí, che, bien ahí. Bueno, buenísimo. Sergio y yo sí. Quédense ahí que les saco una fotito para mañana compartir. Porque estuvimos flojos, negro. Porque de entrada lo que tendríamos que haber hecho era sacar fotos. Bueno, después hacemos pasar de nuevo. Dejá la manito ahí, negro. ¿Quién ahí pasó? Está. Perfecto. Mañana al Facebook de cabeza. ¿Quién pasó? Acá podés tirar. Entrá, buena foto. Entrá y participá de la foto. Sacamos una foto. Maxi, vos que sos. ¿Quién había pasado? Maxi, ¿quién había pasado? Ana, vos sos el cumpleañero, venía a sacar una foto, muchacho. Quiero pasar el pronóstico del tiempo, ¿puedo? Maxi, dale. ¿Cómo está el tiempo? Sensación térmica 28 grados. Sí. Tenemos a toda la gente de Chegurúa acá también, Ahora van a pasar a Chegurúa. Sí, sí, van a pasar. Van a pasar los tres. Nubosidad variable, tiempo inestable hacia la tarde noche. Máxima de 28, mínima de 2. ¿Sí? Para el área suburbana. Sí. Mirá. La autopista Buenos Aires-La Plata congestionada. Ajá. Sí. Yo igual siento una temperatura de 40 grados, más o menos. Te tomaste 2000 kilos. Lucho, boludo, ¿qué querés? Lucho, disculpá que Arque quiere mandar. ¿Por qué estás con campera todavía, boludo? Ah, manden saludos a todos los que quieran. A todos los sortidos que no quisieron venir, entre ellos Ozuna, Ezequiel y Julio Contreras y todo el grupo de los Nerd de Ser, ahí ya lo saben ustedes. Y bueno, a Micho. A Micho Tito, Rudo y Cabezón. ¿Puedo decir una cosa antes que se me vaya? Sí. A los chicos de Último Acto del programa, ¿dónde están? Acá tienen que estar. Tienen que estar acá. Somos de la radio, tienen que estar acá, viejo. Todavía seguimos esperando a Ricardo Ford y. ¿Cómo se llama el otro? Santiago. Santiago del Moro. Ya están en camino, Están en la aduana. Ya vienen para acá. ¿En la aduana? Sí. Me dijo que. Te pueden pasar lo que compraron. Riquelme también. Los juguetes de Ricardo no pueden pasar. Maxi, hoy lo llamé a Juan Román y le dije si quería venir y me dijo que por ahí venía. Ah, bien. Va a venir a animar un poco. Sí, que venga porque hace falta hielo para el Fernet. Venga, que se apure. Dale, bueno, pero no sé si le queda mano a la casa del Toro Gallego. No tenés que. Si le queda mano a la casa, le digo que traiga. Ya te primería. ¿A quién? A Vieto. ¿A quién? ¿Quién es? A Vieto de Racing, Gil. ¿A Vieto? Sí. Gente de Racing no entra. Este es un hincha de Racing. No me podés venir con los negros de Boca, tomate la. Equipo de la B no, acá no. Hablamos de fútbol de primera. Vale, nosotros. Igual, quedate tranquilo. Todavía estamos en primera, papu. Hasta que no descendamos, estamos en primera, Bueno, vamos con los muchachos de Chegurú. Vamos a un corte. Dale, vamos a un cortecito. Hacemos un temita y venimos con los chicos de Chegurú, ¿vale? Dale. Luigi, ¿qué vas a poner? Mano, chao, vamos. A los chicos, una gracias, por los muchachos. Choris, gracias, muchachos. Gracias, gracias por la onda, Impresionante, loco. El viento viene, el viento se va por la frontera. El viento viene, el viento se va por la carretera. Por la carretera. El hambre viene, el hombre se va. Sin más razón, el hambre viene, el hombre se va. Por la carretera, por la carretera. La muerte viene, la suerte se va. Por la frontera, la muerte viene, la suerte se va. was queen of the mambo. Papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, I start banging my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong. I went to the big town where there is a lot of sound, from the jungle to the city looking for a bigger crown. So I play my bongo for the people of big city, but they don't go crazy when I bang it on my boogie. I'm the king of the bongo, king of the bongo. Hear me when I come, baby. King of the bongo, king of the bongo. Nobody like to be in my place instead of me, cause nobody go crazy when I banging on my boogie. Bueno, estamos acá en otro bloque de este programa especial de Cabezas de Radio con unos invitados internacionales directamente. Público, tenemos público hasta las ventanas. Sí, en la ventana. Estalló, vamos, este programa y estalló completamente. Muy bien, muy invitados bien. Internacionales directamente desde sí. Bursaco están viniendo los pibes. Madín Bursaco, bien, los muchachos. Unos artistas de acá, sí, de la zona de Berazategui, muy amigos y muy buenos artistas todos. La gente de Che Gurú, un fuerte aplauso para Che Gurú. Che Gurú, muy bien. Estamos en presencia de Santiago, Gasti y César Barrio Nuevo, ahí integrante de Che Gurú, baterista, bajista y cantante líder espiritual y ideológico de Che Gurú. Y otras yerbas. Y otras yerbas. Y profesor de educación física. Claro. También. En el currículum entra todo en el clase currículum. Clase del Requiem. De la claro. ¿No? Fue con el Ravi Shankar. Es el Ravi Shankar de acá de la zona. Santiago. Bueno, chicos, saluden, digan saluden, hola. Saluden. Hola. Buenas noches. ¿Cómo andan los chicos? Vienen de ensayar. Hola, buenas noches para todos. Che, Maxi, un abrazo grande para tu cumpleaños, que es un genio. La muchas verdad gracias. Que nos venimos acordando, nos juntamos y pensábamos que hoy era tu cumpleaños porque en la semana ya se venía hablando. Se venía barajando. Bien. Estamos contentos de estar acá, viejo. Muy, y yo también más contento que ustedes estén. No me imaginaba bien la presencia de ustedes dos. Gente que bien. No invité, no me la imaginaba, pero bien, igual. Bien. Nos bien. Enganchamos, Maxi. Disculpa. Perfecto. Nah, está perfecto. La puerta está abierta, hay que pasar y hay que tomar algo, comer algo y pasarla bien. Necesito disfrutar. Saber, tocan el sábado que viene. ¿Sí? Santi, sábado ¿dónde? 15. Sábado 15. ¿En dónde? Próximo sábado 15 de septiembre, Guarino Bar, que queda en la calle 15, en la calle 12. Entre 147 y 148. A pasitos de la estación, antes de cruzar el paso a nivel. Venís sí. por la calle 12. Antes encontrás con Danán al lado y haces media cuadrita a la misma sí. vereda. Bar de amigos. Encontrás Bar de amigos. Guarino, Bar de amigos. Bar de amigos. La referencia que yo vi siempre es el boliche que está anterior. Danam. Digamos la referencia. Sí, pero no digas el nombre, Max. No, el boliche. No, porque se van a meter en Danam, boludo. ¿Quién quiera Guarino? Referencia el bar ese, pero no, digamos como que no. No, porque se van a meter en ese bar y nosotros no queremos que vayan. Queremos que vayan a ver a Che Gurú. Tratemos de ser independientes. Guarino. Exactamente. Tratemos de ser independientes. Aguante independiente. Sí, sí. Primero, por sobre todo. No, pero yo de deporte cero. Ya te saca la mano. El del rojo. Ahora vas a pasar acá y vamos a hablar del rojo. Y nos vamos a alargar a llorar un rato. No, en serio. Ahí está el bloque deportivo. Sí, ahí está el bloque deportivo. Totalmente. Yo de deporte cero. Gasti, no sé vos, también. Gasti es el que andás con el tema un poco de fútbol. ¿De qué cuadro sos, Gasti? No, de Boca. Afuera, Gasti. Afuera, Gasti. No, soy más. Uno menos en el estudio. Estoy más con el tenis. Ah, sí. Estuve con el. Sí, viendo los partidos del potro. La gente de Che Gurú. La gente de Che Gurú mira tenis. Viejo, bien. Claro, un partidazo. Muy bien, mucho. Partidazo. Djokovic, coso, del potro. ¿Y cómo salió? Perdió del potro. Pero le ganó a Roddick. Y lo retiró. Que no es poco. Bueno, che, Santi, escúchame, ¿qué pasa con el disco de Che Gurú? Bueno, estamos a punto de salir con el disco nuevo. La verdad que es una alegría enorme. ¿En qué etapa están ahora? ¿En qué momento están del disco? Están en la mezcla que están haciendo. Están en la mezcla, en la grabación. La masterización. El disco está ahora en México. Bien. Bien. Literalmente hablando. Todas las pistas están en México, digamos. Todas las tomas están allá. Bien. No, hemos hecho toda lo que es la música. Está sí. toda hecha en Berazategui. Con el ¿en dónde? Señor Marcelo Vázquez. ¿En dónde? ¿En qué sala? El productor. Sí. En Estudios Mar Bass Music. Sí. Y hemos hecho ahí todo lo que es la composición de los temas. ¿Son todas músicas tuyas, Santi? O... Todos temas, canciones. Buenísimo. Interpretadas. Composición y de música. Y. Y los chicos sumándose arriba al proyecto, digamos. Aportando desde su lugar, desde el instrumento que ellos ejercen. Desde ese lugar tan especial y complementario, ¿no? Totalmente. Porque no habría una banda si no habría músicos. Olvídate. Sí, no habría olvídate. Un bajo. Aparte estás muy bien rodeado, Santi. No te buscaste a nadie vos tampoco. No, sos boludo para elegir músicos. Sos boludo para elegir. Sos un poquito boludo. Boludo es tu segundo nombre, ¿no? Santiago Boludo y lo apellido no sé cómo es, pero... Es Boludo Santiago. Claro. La cosa que hemos hecho las mezclas de los temas acá en Berazategui, sí. Una hermosa ciudad a la que todos pertenecemos. Todos queremos. Y de música hasta autóctona. Andate para afuera. De acá de Berazategui. Y hemos llegado a un momento en que estábamos tan exquisitos con la cuestión musical y la cuestión sonora, espiritual y receptiva de los temas que. Cuando se grabaron las voces en el estudio del recinto de Avellaneda, de Herchu, decidimos mandar lo que sería la mezcla de la música, sumarle las mezclas de las voces y las hemos mandado a México. Bien, están en Distrito Federal con el señor Alberto Díaz de León, un genio que graba... música. Bien. El tipo, pero a modo de información. Sí, sí, dale porque es muy interesante. Sí, está bueno. Sí. Graba. ¿Viste lo que serían las obras de teatros musicales? Los musicales de teatro de Broadway. Sí. Bueno, el tipo lo que hace es cuando hay un músico que es. No solo músico, sino actor y cantante, y guitarrista o lo que fuese. Lo que hace él es mezclar las voces, es especialista en voces. Y bueno, él es el que se está encargando ahora de hacer las voces de Che Gurú. O sea, Santiago no es Santiago Boludo y el apellido de Santiago Boludo. Claro. Dos veces boludo para hacer las cosas. Al cuadrado. Claro, al cuadrado. César, no me agarrás, me van a pasar una coca light ahí. Sí, like porque yo te sí, porque yo estoy, sí, por, gracias, Jorge. Gracias. Ya vas a entrar vos acá a sanatear un poco también, ¿eh? Che, Santi, la verdad que es un laburo... Buena bebida cola, ¿eh? Sí, ¿viste? Buenísimo, la verdad porque que... Like. Che Gurú sale cuando like, maestro, ¿viste con la propaganda? Like, maestro. De canciones personales que se requiere de gente. Acá quiero destacar lo que sería hacer una canción... Sin un baterista no se puede hacer. Claro. Sin un guitarrista. Servimos para algo los bateros. No, pero. Servimos para algo. De alguna manera. Yo creo en eso. No, sí, ni hablar, obviamente. Lo que pasa es que estás muy bien acompañado. Muy bien acompañado. Y eso hay que destacarlo. César Barrio Nuevo, Aston Reynoso, Marco Galassi, quien les habla y quizás. Esteban. Esteban Ayala. Esteban Ayala. Se suma al proyecto. Perdón que no le ponga ritmo radial a la zona. No hay ningún problema. No, pero... Esto es una reunión de amigos en una radio, igual. No es un programa de radio. Pero hablándolo entre. Claro. ¿Qué va a tocar? ¿Teclas? Claro, digamos en Ayala toca todo. Sí, la verdad que sí. Se prende. Te descuidate, te toca la novia también. Eso tenés que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Claro, se prende los proyectos. Sí. Es terrible. Es un gran músico, Esteban. O sea, claro, ese es el tema. Lo que tiene que se adapta. ¿Viste? Claro, muy buen músico. Claro. Después también, qué sé yo, cuando ir a ensayar a la sala de Esteban, es como que también se adapta, digamos, como personalmente. Claro. Entonces, eso garpa un montón también, está bueno, ¿viste? Sí, después lo que tiene que. También, digamos, como que medio como que nos hicimos amigos, lo comunicamos medio por ese lado también, ¿no? Sí, pero no son ningunos boludos, igual usted para elegir amigos. No, pero está bueno. Claro, sí. No, está bueno, digo que. Acá queda claro que los amigos se eligen. Digo que en el segundo disco. El amigo es el único hermano que se elige. Si es músico, mejor. Claro. Sí, en este caso sí. En este caso sí. Pero digo que en el segundo disco. hay muchos hay pianos, arreos de pianos. Está rica la live, digamos, que o sea, como que tiene que estar tocado de alguna de manera, ¿no? Manera. De determinada manera, es como que. Pero digamos, eso porque la canción lo exige o porque ustedes están en la búsqueda de eso. Yo lo entiendo desde mi lado, o sea, yo te puedo hablar desde mi lado. Sí. No digo desde mi lado, o sea, no es que me, digamos, como que me hago aparte del proyecto ni de la banda, ¿no? No estoy hablando de ese lado, estoy hablando como que lo que quiero decir, hablando de mi lado, digamos, como baterista, qué sé yo, como baterista, ponele. Sí, desde tu instrumento, decís vos. Desde mi instrumento y desde mi entendimiento, o sea, personal, con lo que tiene que ver con la música. O sea, yo me refiero a que más o menos es como que me olvidé lo que iba a decir, ponele. Sí. Pero el tema, igual me gusta la cara de situación. Puedo decir de una sola manera. Sí. Es muy difícil hablar de la música cuando la música no está. Claro, ah, o sea, exactamente. Todos podemos hablar. O sea, no está pidiendo que le pasemos un tema de chico. No. Yo soy guitarrista, que uno habla a través de la música. Yo hago. Ah, está bien. Sí. Pero si la música no está. Claro. Y sí, vos te explicás, o sea, explicás en funcionamiento. Perdón que no le ponga el ritmo radial. No, todo bien. Pero la verdad, nosotros tampoco se lo ponemos y tenemos un programa. Me parece que hasta de eso 15, está 16, bueno que pase. Programa 16. Hasta eso está bueno que pase. Claro. Pero la verdad es difícil hablar de la música cuando la música no está. Claro, exactamente. Y lo bueno de la música que estamos haciendo es que es música. Y que no sé a quién le va a gustar o a quién no le va a gustar. Pero la verdad es que la estamos haciendo como corresponde que esté hecha. Claro, como deberían hacer todos. Y eso es lo mejor que le puede pasar a la música. Le estamos haciendo un bien al mundo, le estamos aportando un poquito de música. El mundo nos va a devolver algo, no sabemos qué. Impuestos. A mí me parece, ¿puedo hablar algo? Dale. Lo bueno del proyecto que también es... ¿sí vamos a pagar por hablar? No. Sí. Que está bueno eso, vos lo sabés, Maxi, de juntarse con amigos, como somos todos. Sí, ni hablar. Y tener un objetivo en común, y más allá de que toques así, toques allá, qué sé yo, todos venimos de distintos palos, cada uno tiene su... Eso enriquece todo. Más igual, ¿eh? Termina, claro, enriqueciendo absolutamente más. Para mí sí, es así también. Entonces cada uno tendrá su punto de vista, su formación musical o su influencia. Y lo bueno por ahí es llevarse bien, también más allá de la música. Está bueno que también salgamos, qué sé yo, venir ahora acá. Claro, tomar un... César, charlar de otras cosas que no tienen que ver tanto con la música, sino llevarse bien. Y eso en otro ámbito, claro. Está buenísimo. Llegó Ford y Del Moro. Ricardo, hay un micrófono ahí afuera, Ricardo. Ricardo. Hola, Ricardo. Hola, feliz cumpleaños, chicos. Gracias, Ricardo. ¿Cómo andás? Tira un feliz cumpleaños. Sí. Gracias, Fede. Ahora salgo. La verdad que es increíble. Estás haciendo un programa que está en tu cumpleaños. Sí, no, muy bueno. Es lo mejor, muy bueno. Que te puedo... Sí, ni hablar. Es muy bueno. La verdad que ni yo lo puedo creer todavía. Está saliendo demasiado bien encima. Eso me asusta. Bien, demasiado bien. En serio. Che. Sí, se escucha. Pasale el partido de Vélez. Claro, el partido le está saliendo. No, yo lo que quiero decir, quiero aclarar una cosa o hacer un comentario en cuanto a lo que es el tema de una banda y de llevar adelante un proyecto. Lo importante que es tener, le voy a hacer una sobadita de lomo a mi amigo Santiago. Lo importante que es tener tipos como Santiago que se animan a cazar una viola y a ir adelante con lo que tienen ganas de hacer. Porque la energía que los tipos estos ponen para hacer las cosas sobrepasa un montón de cosas. Porque la gente copada y la gente que toca bien se te va a sumar. ¿Entendés? Porque hay una intención loable atrás de eso. No es una falta de respeto al arte. Hay una buena intención y hay una energía muy positiva y muy buena. Claro. Y eso es muy destacable. Bueno, a eso me refería hoy cuando, viste, que me perdí en un tema. También hablaba de eso con Esteban, que dijimos para tocar, de que tiene que ver con eso. O sea, más allá de si mete... El empuje, ¿no? Siempre necesitas una locomotora. Y la creatividad también. Claro, la creatividad. La creatividad. El cuelgue que puedas llegar a tener con el proyecto que hace una persona, ¿no? Estudiar un instrumento musical no te garantiza que hagas canciones. Exactamente. Claro. O sea, no te lo garantiza. No. La cabeza de estos tipos te lo garantiza. Claro, o sea, exactamente. Nada te garantiza nada exactamente, ni ser muy virtuoso. Totalmente. No sé qué opinas, Fora. Después... ¿Qué opinas, Ricardo, vos, de todo esto que estamos diciendo? No estás en nota, está escuchando. Está comiendo, está comiendo. Es tu cumpleaños, ¿no, Maximiliano? Es mi cumpleaños. La verdad, no tengo ni la menor idea de lo que están hablando. Decía cuando se queda sordo. ¿Beethoven? Sí. Y dice: ¿quién soy yo para que me critiquen? Si cualquiera puede venir y decirme que estoy haciéndolo mal. Si yo no escucho. Claro. Claro. Del mismo lado. ¿Quién puede venir a decirme que lo que estoy haciendo está bien? Claro. Si yo soy sordo. Claro. Lo bardean, los propios compañeros de banda lo bardean. Me hace acordar una banda que se llama Cuarto Oscuro también. Cuarto Oscuro. Además, a Cuarto Oscuro lo hemos visto en varias noches. Yo lo que quería decir que eso de descamisado. De lo que hablaba de los amigos, está bueno que también pase porque. Nos hemos cruzado el otro día con el Negro después de salir de ensayar en una sala de ensayo de Esteban. Sí. Sí. Estuvimos hablando de música, entonces te juntás con gente que aprecia algo y la mayoría de la gente no. Claro. Lo pasa por alto. Claro, lo pasa por alto. Y estamos hablando de rock nacional, ¿no sé, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Y de la gente, los artistas que pasaron en toda la historia de Argentina en el rock. Y eso estuvo buenísima la charla. Porque saliste y no estás tocando, estás apreciando a un tipo que hizo algo. Bueno, eso es lo que tiene la sala de Esteban. Claro, la sala de Esteban tiene una mística que. Tiene una mística muy especial, muy, muy especial. Mirá cómo está Luchito. Lucho, boludo, que nos queda un par de horas de programa, Lucho, hay un poco de programa todavía, o sea, vamos. ¿Qué pasó, boludo? Miró la gente. Sí, sí, sí. Libensa. Ah, sí, bien. Está acá. ¿Está Loranculo? No. ¿Vino Loranculo? No, vino Loranculo. Che, les quería contar que mi primo se fue y lo acompañé hasta la remisería. Ah, bueno, está bien. Y bueno, así que. Che, Fer Leonardelli. ¿Viste? Fernando. Otro. Ese fue alumno mío. ¿Esta cara fue alumna tuya? Y sí. Ahora en el próximo bloque. Compañero de Lulu. En el próximo bloque. Entran los chicos. ¿Entran ellos? Sí, entran los chicos. Ahí entra. Bueno, che, me voy a controlar que los chorizos estén bien. Dale, por favor, Luchito, por favor. Pará con la Fanta, chabón. No, quédate tranquilo. Nosotros estamos con la. Estamos con la Coca Light. Sí, con la Coca Light. Está bárbaro. Está bien. Pero, bueno, pará con la falta porque hay que seguir con el programa. Ahora sí, viste. Igual quedan 10 minutos para las 12 y se termina mi cumpleaños y se termina el programa también. O sea, ya no tiene sentido. Che, Maxi, ¿vas a soplar la vela ahora? No. Opa. No, opa. Fue directamente no. Opa. No, fue un no rotundo. No sé si te quedó claro. No. No, está bien. O sea, no hay mucha vuelta para darle. Vamos a cantar, por lo menos. Vamos a cantar. Bueno, un poco, algo. Claro, algo vamos a tener que hacer. ¿Qué tenemos en punta ahí, Luigi? ¿Mandate algo poderosa? Está en tanga, Luigi. Onda Vaga. ¿Eh? ¿Onda Vaga? ¿Onda Vaga? ¿Seguimos con Onda Vaga? Dale, vamos con Onda Vaga. Dale. A Luigi lo veo. Bueno, cada vez que vengo acá está encerrado Luigi. Sí, me dijo que le dan una cabeza al pescado por mes para comer y después vive acá, encerrado. Sí, totalmente. Tiene el sillón ahí, ¿viste? Para comer por semana. Tiene el sillón. Che, de nuevo la fecha. De nuevo la fecha, la hora, el lugar. Gasti, te toca a vos. Costos. No dijeron si hay que pagar la entrada, cuánto la entrada o lo que fuera. El 15 de septiembre. El próximo sábado. El próximo sábado, es la fecha. En Guerino. En Guerino. Que nos 12 entre 147 y 148. Y a partir de las 23 horas. Ellos son los. Entrada gratis. Entrada gratis. Yo lo que le digo a la gente de acá de la zona. ¿Cómo organizaron ahí? ¿Quién los invitó? ¿Los muchachos de ahí? ¿Amigos? Sí. Y mira, no salió la fecha porque son amigos del bar. Cada tanto algunas fechas. Bien, me contaba Santi el otro día que estaban medio ustedes inaugurando esta cuestión de ir a tocar. Pará, ¿puedes decir una cosa? Hay que cuidarlo, ¿no? Bueno, un mensajito muy ingenioso del señor Chiche Franco, al cual quiero con todo mi corazón, no, pero por eso me está poniendo. Veo que están todos ahí, entonces soy el único oyente. Probablemente sí, Chiche, probablemente sí. Te quiero mucho. No sé por qué no estás acá con nosotros. Sí, boludo, ¿por qué no venís? No entiendo por qué no estás acá. Acá. Ya debe estar por caer. Te necesitamos en este lugar. Llamado urgente a Chiche Franco. Igual se sube a internet. Esto se sube a internet. ¿Te acordás? Sí, sale. Después se puede escuchar. Así que bueno, no, yo lo que quería decir es que a la gente de Berazategui que tiene ganas de salir a tomar algo el sábado, la mejor propuesta el sábado próximo. Excelente. Una buena banda de buenos músicos y de buena gente, por sobre todas las cosas, en Berazategui. Un buen proyecto, están laburando muy en serio los pibes. O sea, gente, van a ir a ver algo de gente que está laburando en serio, no van a ir a ver Sanata. Gente está laburando en serio, no van a ver las cosas bien. Exactamente. Epa, van a ir a ver algo, algo en serio. Mi entorno, no, a mí me dio el palo yo también. No van a ver entorno. Van a ir a ver, gente está haciendo algo en serio. Se toman una birrita con su chica, con su amante, con lo que quieran, con amigos, y ven una buena banda de Berazategui. Lo bueno también es buscar una alternativa. En Berazategui, que a veces está monopolizado de alguna manera, ¿no? Totalmente. Totalmente. Entonces, está bueno buscar esos rincones. Y la cultura es para donde yo digo que se hace cultura, dice Patricio, ¿viste? Es eso, claro. La cultura se hace hasta donde yo quiero que lo haga. Seguimos haciendo la radio clandestina. La vamos a seguir haciendo. Dale, pásalos. Pásalos, Choni. Bueno, igual nos vamos, chicos. Muchísimas gracias a los chicos de Che Gurú. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Vamos con la música. Vamos con la música y seguimos. Gracias, Que caliente mis manos y derríteme. ¿Para dónde van los días? Yo no sé muy bien. ¿Para dónde va la noche? Mucho menos sé. ¿Para dónde van los días? Yo no sé muy bien. ¿Para dónde va la noche? Mucho menos sé. Tengo acá. Si me vas a elegir entre tú mis ideas o aquellos ideas, soy un hombre perdido. Si me vas a elegir entre tú y la gloria, pa' que lleve la gloria de mí, ay, por los siglos. Si me das a elegir entre tú y ese cielo, donde libre es el vuelo, pa' llegar al olvido. Si me das a elegir, me quedo contigo, porque me he enamorado y te quiero y te quiero. Solo deseo estar a tu lado, soñar con tus ojos, besarte los labios. Si me das a elegir entre tú mis ideas, ay, que yo sin ella soy un hombre perdido. Si me das a elegir, me quedo contigo, porque me he enamorado y te quiero, te quiero. Solo deseo estar a tu lado, soñar con tus ojos, besarte los labios. Si me das a elegir. Seguimos, andá a saber en qué bloque estamos porque ya me perdí hace rato. Cuarto o quinto, no, es el cuartito. Estamos todos en la misma, quinto bloque. Quinto bloque, bueno, quinto estamos bloque. En el quinto bloque. Muchachos, antes que nada, gracias por haber venido a la fiesta, al cumpleaños de Maxi. Esto es Cabezas de Radio, así que no sé si por ahí nos escucharon. Muchas gracias a la gente de Livenza. Siempre. Hola. Ahí está la gente de Livenza, al fin. Mira la gente de Livenza. Al fin la gente de Livenza, ¿viste? Boludo. Vamos, que siempre... Livenza. Tanta propaganda que hago, viste, acá está el socio. Al fin. Pero, Lucho, no trajeron la... Sí, no vi la, no vi la camioneta con la... Nada. Con las 10 cajas que habían prometido. Ni helado, ni la pizza, ni... Saca la vuelta, dice. Venía de empanada, trajo. Bienvenido, Soto, mi amigo. Mucho Livenza. ¿Cómo anda, Luchito? Bien. Quiero aclarar que nunca escuché este programa. Y el helado de... ¿Dónde está el helado? El helado de Fernet. Yo quiero probar ese helado. No, todavía no salió este año. Pero antes este de noviembre año. Antes de noviembre lo tengo así en mis manos. Ya está. Bueno. Es así. Bien. Y el de cerveza. Bien, contá, Fer, cómo surgió ese helado. Porque nosotros tenemos la teoría de que Lucho, medio en pedo, se le cayó el vaso de Fernet adentro de la americana y a vos se te prendió la lamparita y dijiste, ahí está, helado de Fernet. No, en realidad lo que a Lucho se le cayó sin querer adentro algo fue un vaso de yogur adentro de la masa de las pizzas. Sí. De sí, última pero... terminamos comiendo unas pizzas de yogur, pero... Tenía un vaso de yogur arriba de la amasadora, no. Y con la vibración se cayó, se llenó todo de yogur. ¡Pelotudo! Sí, mal, me quería matar, era como 8 kilos de pizza. Che, quiero preguntarle, acá tengo a dos individuos sentados que son los que participaron de la noche de anoche. Así que... No. ¿Le pueden contar a Lucho qué onda la noche de anoche? Claro, cuénteme un poco de la noche de anoche. ¿Qué pasó anoche? Claro. Bien. Porque hay... Fue lo que le pregunté a Maxi. Digo, che, no, bueno, no sé quién le pregunté. Le digo, no sé qué pasó anoche. ¿Qué pasó? ¿Me contás, Fer? Pero... Tengo imágenes que estábamos en Puerto Madero. Anoche no tomamos nada. Lucho, ¿cómo no tomamos? Tomamos una cerveza nomás. ¿En serio? Sí. Después, wow. Agua y coca. Oh. Agua y coca. Obvio. Sí, las pastillitas esas en forma de... No, eran caramelitos. Claro, yo los compré como chapa, ¿no? Yo los compré como Villiquen, No me dijeron, me dice con el Villiquen te llevas. Comé una chapa, te dijeron. Claro, con el Villiquen. Y te... los cositos. Bien, los cositos. Ahora entiendo por qué venía de regalo un agua mineral. Cositos. Claro, vos comprabas un Villiquen y un agua mineral te daba, ¿no? Ahora entiendo por qué. Sí, claro. Igualmente en un momento de la noche te acordaste de mí porque yo qué te dije. Sí, Maxi me dijo ayer, che, Lucho, esas fiestas están buenísimas, me dice, pero las minas están re en su mambo, vas a encarar y te van a decir, Dicho y hecho. ¿No era así? Tal cual. Hecho. ¿Viste? Y me lo dijo, no sé, a las 9 de la noche, al toque que le dije que era una fiesta electrónica. Era así, o sea, boludo, cuando entramos vos mirabas y todos en su mambo, boludo, sin decirse nada. Revoleando cabeza, nadando. Cada uno en la suya. No, increíble. Pero muy bueno, la verdad. Un placer esa gira de anoche con los chicos. Muy bueno. ¿Y a qué hora terminó la gira? No, temprano, porque como a las 5 nos fuimos a Puerto Madero un rato. El monumento de la mujer. Vos sabés que nos quedamos pensando. Más frío y a comerse la lluvia, si no llovió. No, no estaba lloviendo. No sé, ¿no estaba lloviendo? No, boludo. Vos sabés que nos quedamos. Te dijeron que llovía, boludo. Eso fue antes de anoche, negro, y yo te lo dije. A las 5 de la mañana no llovía. Ah, ¿qué no llovió? No llovió. Che, boludo, estábamos en Puerto Madero. ¿Viste que está el monumento ese del coso blanco? El puente de la mujer. Estamos tratando. Y nos quedamos mirando y no sé. Y vos fuiste y le apoyaste la chaucha como diciendo, es la única, lo más cerca de una mujer que iba a estar hoy, el puente de la mujer. Claro, pará, que se me vino una discusión a la mente. Uno tiró que el monumento ese representaba el taco de una aguja de un zapato de una mujer que bailaba tango. Es la peineta de Vita, viejo. Y entonces yo digo, no, pero ¿dónde tiene el zapato? O sea, no tiene forma de zapato. ¿Cómo puede ser un zapato el monumento ese? No, porque está acostada boca abajo y con los pies para arriba. Porque está haciendo patita al hombro, boludo, por eso. Ah, claro, pero que bailaba tango seguro. Claro. Llegaste justo para hablar de estos temas. Es el taco de una mujer con patita al hombro, viste, que era al revés. ¿Qué ganas tiene esa data? ¿Vos sabés por qué es el monumento del Val, puente de la mujer? Mirá, ahora no te lo acordás. Muy bien. Está bien, ponele que es el taco de una mujer. Sí, no, dicen que representa a un hombre y una mujer. A un hombre bailando tango. Pero si son dos cañitos doblados, boludo. No sé dónde lo ven. Tres cañitos como mucho y no. Dos cañitos y representa. Para mí es un tampón. Sí. No, el cañito se lo fumaron. Sí, dos cañitos que fumarse para entenderlo, claro, ¿viste? De otra forma, es medio difícil. Claro, dos cañitos eran capaz. Dos cañitos y lo entendés, dijeron. Claro, dos cañitos y lo entendés, claro. Claro, ahí está, ¿viste? Y bueno, hay que con un cosito encima, con dos cositos. Por lo menos dos cositos y dos cositos y se entiende. Y bueno, vos sabés que esa era la pregunta de las 6 de la mañana más o menos. Y no. ¿Te prendieron dos cositos? No, encima. Y así, prendieron uno, por eso no lo entendieron. Claro. Ponele. Nos faltaba un poquito más y lo terminamos de entender. Claro. Después íbamos caminando, pasando por boliches, ¿viste? Y veíamos. Sí, un boliche Asia. Dijimos, loco, lo que debe ser ese boliche. Ya no miraba, íbamos a tres cuales y ya nos estaba mirando de reojo diciendo, tómensela, negro, ciruja. ¿Cobrarán entrada? Tenían la caja afuera. Claro, la caja. Los otros están mudos ahí. ¿Qué pasa con los muchachos? Bueno, uno dijo que no quiere hablar. Mira, uno tiene un. Aquel que está. ¿Qué le dieron? Anoche que hubo Bondi, que se. No. ¿Hubo Bondi y se cagaron a piña? Hay uno atrás de la puerta. Uno vino acá con una. Tiene acá la curita en la nariz que se cagaron trompadas. Son secuelas del ejército. O se pegó un golpe. Ah, ¿cómo? ¿El ejército? Tiene una verruga tan fea que no la quiere mostrar. es una bruja. ¿Qué pasa, loco, con mi ejército? Mirá que lo traigo acá. Vos sos lo que querés ir a matar a los pendejos de 15 años, todo eso, ¿no? Pacho. El ejército, ¿lo escuchaste ayer las barbaridades que dijo? No pude, porque resulta que la gente, no sé si será que se entera que se va Lucho, pero apenas sale de la puerta. Y empieza los pedidos empiezan pa. No fue una cosa de loco. No puede ser. ¿Viste? Yo no quiero decir que lo he hecho un mal pisero, pero. Claro, nada. Claro, los pedidos entran cuando deja él de laburar. Oh, casualidad. O sea, casualidad. No, pero disculpame, pero. ¿Qué haces tan taraca venir acá a decir que sos el mejor pisero? Ah, vale que lo soy. Sí, las pizzas. Pero las pizzas que venden ellos cuando yo me voy son las que amasé yo. Ah, la dejás lista. Claro, obvio. Así que, tomá, punto. Che, ¿estás con ese look que tiene la foto del Facebook? ¿Quién, yo? Cuando estás laburando. Papá. Sí, algo así. Parece un personaje, de en serio. ¿Lo viste la que puso ahora? Luigi, ponelo en Facebook. El video Chaco, boludo. ¿Salió del video Chaco? Sí, boludo. ¿Salió del video Chaco? Ahora Luigi te va a mostrar la foto que puse de perfil. La cambié hoy, ahorita. Qué barro. Ahorita. Che, Maxi, ¿cómo la estás pasando que estás allá atrás? Está acá. Como el orto. ¿Como el orto? Bueno, che, está saliendo muy bien. Sí, la verdad que sí. Che, bueno, que salga demasiado bien. Volviendo a la gente de Livenza, les agradezco por haber venido. Presentalo acá. A quienes están ahí. Ya lo presentamos tres veces, negro. No, mirá la foto que me puso acá Luigi. No, ¿viste la foto? La foto que estás con la guitarra azul y la nariz de payaso. Juan Carlos, boludo. Pelotudo, era. Estaba viendo los videos. Asesino. Los videos de Tony Sorete, ¿viste? Pará, me lo mandó por mail. Ponele que dijo, sáquenme una foto seria para tenerla de perfil porque la verdad estoy cansado de tener fotos, boludo. ¿Cómo hace con esa cara? Boludo. Boludo, pero es muy cierto. Sacamos una foto seria, se pone los lentes. No, para que hay una que está en cuero y se pasó el Photoshop. No, Photoshop, boludo. Es más, no, no, no es Photoshop, pero ahí abajo puse. Fíjate, no, esos músculos no tenés ni el. Nah, papá, acá abajo de esta blusa están esos. Blusa tiró. Blusa. Hablando de esta blusa. Blusa. Mi vieja usaba blusa, boludo. Abajo, abajo. Abajo de esta pincha, papá. El traje azul. No, boludo. ¿Viste? Estás disfrazado, Violeta. ¿Qué alto onda, papo boludo? Tenés, ¿eh? Ay, papá. Che, dejen de escracharme la foto, sí, de Facebook. Boludo, boludo, no. Estás disfrazado de Teletubbies. Compartila. No, boludo. ¿Qué haces ahí haciendo piruetas? Esa es re piquín, re haciendo piruetas. ¿Cuál? Sí, la una que estás ahí acá. Ah, la que estoy haciendo el puente. El puente de la mujer. El puente de la mujer. Pedazo de bala. Venía del circo, compartí, boludo, todo ese álbum en Cabeza de Radio. Sí, ¿vos decís? Compartilo ya. No nos escucha más. Mirá que nos escuchan 10, nos van a escuchar menos 5, nos van a escuchar. Sí, vos estás seguro, yo lo hago, Che, vos sabés que ayer, digo, no, ayer no, en la semana. El brazalete del recital de Waters. Oh, esa foto, papá. La remera de Guasón. Sí, sí, esa foto la rompe, Acá hay un Fernet tuyo, Luigi. Sí. No, mío, mío. Viene para acá. Viene para acá. Es de Ana. Che, boludo. La última fecha de Roger fui con este a ver el recital. Contale cómo fue la secuencia de las imágenes que te quedaron. Con Fer fui. Más o menos, poner la música de fútbol de primera cuando están haciendo la previa al partido. Chan, chan, chan. Y nada, salimos una tarde, nos encontramos tranquilito. ¿Hora? ¿Hora? ¿Qué hora? Con esas caras no les quiero ni en pedo, ya estaban tan tranquilos ustedes. Pará, pará. Poner, sí, tranquilo, todavía, tranquilo. Todavía. Nos paso a buscar a Lucho con una amiga, Debo. Un saludo, boludo, que no nos está escuchando. Saludo para Debo. Tengo que replantearme mi carrera, Rosario. Che, ¿están escuchando? En algún momento volcaste. Estoy haciendo. Escuchame. Sí, escuche. Si están saliendo, mira. Dale, Nero, escuchá. Bueno, Luigi también fue alumno mío. Vamos, Luis. Nero, escuchá, está contando. A ver, bueno, agarramos autopista, agarramos la costanera, ya hasta llegar a River como 3 horas tuvimos, pero bueno, menos mal que empezó. ¿Qué, fueron por abajo? ¿No fueron por autopista? Sí, sí, pero después agarramos costanera. No agarramos Avenida Libertad. Ahí va. Y bueno, llegamos, que no teníamos idea dónde se hacía la fila. A 3 cuadras más o menos del y estadio. Había un gordo que decía entradas VIP. No era VIP, era VIP, sí, con T. Entradas VIP. Y después nos cagamos la risa. Tenía que tener un flequillo VIP. Sí, ¿no? Ahora me acuerdo. Como los Beatles, claro, los Beatles. No, llegamos. Sí, vos ya habías ido, Lucho. Pará, ¿cómo no sabía dónde te ibas? Lucho, a la cola, sí. Boludo. No, porque ahí va otro sector. Ah, no, por otro lado. ¿Cómo te fuiste con Maxi? La primera fue a UPA de Roger. La primera fui a la popular. A la popular. La pagó 8 lucas a UPA de Roger. Más o menos, boludo. Sí, ahí en el banquito de Roger, boludo, estaba yo. La primera era un fecha, ladrillo. La primera fecha, bueno, fue. Claro. El último. Eso la pagué yo. Ponía en goodbye, ¿viste? El único boludo que pagaba esa entrada era yo, ¿viste? Pagaba la entrada del ladrillo. No, boludo, bueno, no, la primera fue la popular, estaba lejos, pero para mí la mejor ubicación. Y la última que fui, que no me acuerdo qué fecha ya era. Fui, cuarta, creo. No, la cuarta, si la no quinta o la sexta. Bueno, pará, contale, entra al estadio. No. Hora de ingreso al estadio. Hora de ingreso al estadio y recital. Usted fue a ver 9. Un recital histórico. Fuimos a yo la fui 9 a noche. Ver un recital histórico y me acuerdo de la hora de ingreso al estadio. ¿Te va a decir Maxi ahora que está por de ahí Spinetta? Afuera? No. Los Rolling Stones cuando vinieron la primera vez en el Woodlands. ¿Lo fuiste a ver? Yo entre 5 y 13 minutos y se cagan de risa aquellos porque dicen, ¿cómo te acordás la hora? Sí, yo entré al estadio. Negro, el estadio. Negro, ¿de fui serio fuiste a ver a los Stones? Sí, Luigi, ponete más a los Stones ya que está. Fui a ver a los Rolling Stones, no, cuando vos vinieron. Sabes, ¿no? Sí, pero me acuerdo, y esto siempre me cargaron, y por allá afuera está Seba, que seguro también está escuchando, y siempre me cargamos, decía, ¿cómo te va a acordar la hora que entraste? Sí, sí, yo pisé el estadio River, entré, pisé el campo, miré la hora, eran 5 y 13 minutos. Lo complicado del recital de Roger fue que fue unos asientos que se pusieron a lo último. Así numerado. Entonces, vos entrabas y veías que pará, empezaba a correr. Sergio, entra. Empezaba a correr. Sergio, entra. Vos solo, Sergio, entra. Sí, entra. Y la gente empezaba a correr y no sabía por qué. Sergio, después que era sin numerar. Mirá. Este es. Mamá. El primer oficial parrillero. Discúlpeme, gente. Este también fue, mirá de remita que tiene. Discúlpeme. Contá, yo, estamos hablando de Rosa. Yo con la cara de este chico me tengo que retirar, me parece. No, escuchá. No, no, dale, contá, contá el momento que entramos. Dale. ¿Cómo le pegó el fuego de la parrilla a ese pibe igual? 7:30 entramos al estadio. Dale, boludo. El humo. Escuchá. El humo de la parrilla te hace mal. Te llena. Oh, escuchá. Ahí va. ¿Viste? Que era de Luigi, ¿eh? Estaba contando a los chicos que ustedes siempre me cargan cuando yo digo que entré al recital de los Rolling Stones a las 5 y 13 minutos. No, y 12. 13, y 12. Ah, y 12. Bueno, dale, bueno, 7:30 entramos. Contá, Fer, ¿qué pasó? 7:30. Che, escuchen el programa. Ponele, 7:30. No pudimos sacar el celular para ver la hora exacta porque la gente empezaba a correr apenas pasaba la valla. Y vos decías, ¿qué le pasa a esta gente? Tanta emoción tiene que se va corriendo. Después caímos que, bueno, los asientos eran sin numerar y querían estar todos adelante. Ah, ¿y qué quedaron al fondo? Resulta que llegamos, no sé, tercera, cuarta fila. No, segunda fila estábamos. Fuimos y empezamos a hablar con el Patoa. Oh, que si podíamos estar parados, acostaditos, que yo sí, mientras no le jodan a la gente, bueno, sí. Nos quedamos parados en la valla. Estuvimos ahí nomás. No. Toda la noche parados estuvimos. Pero porque quisimos, ¿eh? Pero adelante. Pero adelante. Que, sí, eran 5 metros más adelante. Bien. Había un par que se quejaban, pero claro, sí, que la chupen.com. Que se mueven un poco. Bueno. Así que no, ¿y eso querías contar? Y quería contar que... Ah, ¿alguna vez tuviste un viaje a Saturno Nero? ¿A Saturno? A Saturno, sí, sí. ¿Cómo se viaja a Saturno, boludo? A Saturno, yendo al baño, me parece. No sé. ¿Cómo? No quiero decir nada, pero... De fuego. Están en llama estos pibes, No, porque es, ese día... Trae el matafuego. Contá por qué. Trae el matafuego porque están Tomá el matafuego, negro. No, terrible, terrible. Así que... Fue una cosa de... voy al baño químico. Mirando esas caras. Vos sabés que yo... Mirá, yo veo esas caras y no siento que estoy haciendo un programa. Y siento que estoy en una rueda de reconocimiento. Vos sabés que... En la comisaría, el 4. Yo no fui, yo no fui. El 4. Yo no fui. El 4 quedó un paso adelante. ¿Vos sabés que por parte de...? A ver, el 4 quedó un paso adelante. No estoy en un estudio de radio, estoy en una rueda de reconocimiento. Sí, él me robó el celular, él fue. Y se saca foto, boludo. Hable, boludo. Se quedan callados y me saca la foto, boludo. Aparte, se creen que Lucho le está sacando foto y se está respondiendo mensaje, Lucho. Pero yo te lo voy a devolver. Son 5 ahí adentro. Mañana la subo todo al Facebook. Bueno, che, hacemos un corte. Che, son 5 y adentro, hablaron 2 nomás. No, no se puede. Están ausentes estos pibes. Apagalo. Pecador. Bueno, che, vamos con otra ronda de amigos. Vamos con otra ronda de amigos. Vamos. Sí, a los chicos Livenza, muchas gracias por compartir el momento con nosotros. Gracias a los chicos Livenza. De nada, compren. Saludos grandes. Gracias. Gracias, muchachos. Bueno, ¿hay alguna promo para vender o no? Sí, te llevas 25 pesos. ¡Promo Livenza! Con 25 pesos te llevas el diccionario de Lucho. Con 30 pesos tenés una pieza grande de anchoas. 25 más 50 pesos... centavos agrandás el combo con una coca grande. Sí. Más 25 centavos agrandás unas papas grandes. Sí. Con 50 centavos le sacamos el hielo a la coca. Claro. Y con 50 centavos más te ponemos coca. ¡Vamos! Con 26 pesos te llevas una mozzarella enviada por este pizzero. Bueno, lo vamos al corte, Luigi. Con 50 vamos a acompañar. Devolvemos los 26 pesos. Vamos con eso, Luigi, Satisfaction de los Stones. por los bigotes de Cook, la comunicación popular se hizo posible. Estamos en Radio Con Todo 102.5. Te puedes comunicar con nosotros a través del 3750-2211 o mandarnos un mail a radiocontodo@gmail.com. Acércate a conocernos. Estamos en la calle 10, entre 147 y 148, número 4798. No te pierdas de venir a la batiguarida de la comunicación popular. Y bueno, este programa va a durar hasta que choque China con África. Tal cual, hasta que choque China. Va a durar hasta ese momento. Sexto bloque. ¿Sexto bloque? ¿Cómo hace para contarlo? Sexto bloque. Lo voy contando, boludo. Terrible. Bueno, está bien. Me da las manos. Cuando pasemos el 10, no sé. Ahí cagamos, Arrancá con los pies. Arrancá con los pies. Bueno, estamos con cuatro amigos. Para descansar, boludo. Para contar con los pies. ¿No tiraste un Rexona y un Eficiente? No, no, no. Entonces sí, con la. Vamos hasta el décimo. Todavía no. Vamos hasta el décimo. Vamos hasta el décimo. Vamos hasta el décimo. Acabamos el décimo bloque. Bueno, estamos con cuatro amigos. Cuatro amigos. Elizabeth, Sebastián, Marcelita y Gaby. Saluden y feliz cumpleaños de a uno. De a uno, de a uno van no, agarrando su micrófono. Ah, en coro, feliz cumpleaños. Un, dos, tres. Vamos, cerquita, acérquense. No tengan miedo, es un micrófono. No muerde, no muerde, no muerde, no muerde. Loco. Boludo, ibas a ¿pensaste que ibas a tener un plan así, boludo? No, ni de casualidad. Maxi me llamó, ¿no, chicos? Vos, el de gorrito, Maxi. Maxi, tiraste un Marcelo ahí, no Maxi. Se equivoca, chicos. Dale. Vámonos. Un, dos, tres, va. Se lo cumpla, Maxi. Marcelo. Vamos, no era Marcelo. Vamos. Bueno, nombre y colegio. Nombre y colegio. Ahí, es un micrófono eso. Este es el micrófono. Paso. Toma, agarrá el muñequito. Agarrá el muñequito. No vomites acá adentro, boludo. Va a caer una baranda. Nombre y colegio. Usted, nombre y colegio. Acercate al micrófono. Fue como 20 colegios. Bueno, claro, uno nombrá uno, boludo. Nombre y colegio. ¿Qué era el rey? Yo también, yo egresé ahí. ¿Cuál era? Yo también. Yo egresé ahí. Yo soy egresado de la chaval. Yo también. Orgullo, con mucho orgullo. La profesora Simal, viejo, y Dominique. Mis amigos. Miguel. Mis amigos. Director cuando yo egresé. Alicia Simal y. ¿Cómo se llamaba? Miguel Dominique. Mis amigos personales, sí, viejo. Sí. Yo estoy laburando en la chaval ahora. ¿Ah, sí? Sí, ¿laburamos? Ponele. ¿Tiene una changuita? ¿Qué va a pintar la reja? ¿Qué va a hacer? Sí. Ahí, bueno. Hablo a los chicos. ¿Nombre y colegio? De la cama, aquella, la loquita. El Instituto Manuel de Grano. Cheta. ¿Nombre y colegio? Se le ven. Luisito del Politécnico. ¡Vamos! Bien, ahí el poli, bien. Había rivalidad igual, el poli y la chava siempre pica. Pero bien. Igual siempre lo garchamos, ¿no? Sí. Había bondi en los torneos de volei. Se armaban lindos torneos de volei. Y se arañaban. Ay, qué volei. Al fin de año, la trifulca que se armaba en 14 y Mitre. Sí. Era impresionante. Venía la cana, boludo. Para sí, Araca la cana. Salíamos disparando porque se armaba bondi feo. Bueno, pensaba lo que se llama la. ¿Cómo es? La ronda. No, qué ronda. La vuelta olímpica que le dicen que hacen en el Nacional. Bueno, nosotros hacíamos, los chicos del poli lo hacían en el poli, nosotros lo hacíamos en el Achával. Después sí, ¿me nos escuchan? Centrábamos. Sí. ¿Qué? Tengo una pregunta. Sí. ¿No hay una botella de Fernet 1882 ahí? ¿Chiquito? No, sí. No, estaba por allá afuera. Listo. Estaba en el salón. En el salón oval. Vine a buscar la bebida acá dentro. Lo único que le importa en este momento es el escabio a Lucho. Bueno, no me dejó terminar. Bueno, y después nos nucleábamos en 14 y Mitre y se armaba el bondi. Sí. Se armaba el bondi. Piña. Bondi. ¿Y no se iban a tomar unas birras todos juntos después? No, Gaby. Teníamos que disparar porque venía la cara en serio. Yo cuando a mi viejo le dije que me quería anotar en la chava. ¿Quién te me llama? Me está llamando David Sotuyo. Atendelo vos. Qué grande, David Sotuyo me está llamando. ¿Qué dice ahí? Hola. ¿Cómo andás? No, Maximiliano no te está hablando en este momento. Decirle que hace que no está acá. ¿Por qué no estás en este lugar? Estamos en la radio. Estamos en la radio haciendo un programa ómnibus. Estamos comiendo unos choris, tomando unos vinos. ¿Y vos dónde estás? Dale, perfecto, te esperamos, querido. Traete un agapé. ¿Un agapé? ¿Qué es agapé? Eso? No sé, no tengo ni idea. Dale, nos vemos, un abrazo, chao, chao. No sé, pero la escuché inutilísima agapé el otro día y la tenía que meter hoy, en algún momento de la noche. Agapé, boludo. Igual ya terminó mi cumpleaños, muchachos, ya estamos en otra. ¿Qué hora es? Las 12 y 23. 12 y 23. 12 y 23, nos fuimos al recontra carajo. Bien. Mal. Bueno, mal. ¿Cuándo hicimos algo? ¿Cuándo hicimos algo medianamente ordenado? Nunca. No. Nunca. Bueno. Jamás. Pero ponele. Bueno, bien. Yo los conozco a todos ustedes, sea que sean lo que andan, y les voy a hacer preguntas personales. Ahí así va. Que van a tener que responder. ¿Está bien? Bueno, sí. Sí. ¿Cuándo fue la última vez 28, que te vino? El 28, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez? El 28. El 28. Si todo lo que las mujeres se indisponen todos los 28. Paso, paso. Dentro de 9 meses. Sí, olvidate. Ah. Sí, alto Bepi. Alto Bepi. Todo peladito así. Medio chino. Medio chinito y con un gorrito todo. Con traje. Claro. Bien, igual, con onda. Con onda. Medio latino. Medio latino. Latino. Medio latino va a venir. Bueno, Elizabeth, el otro día expusiste en el Conex. Bien. Gracias por invitar. Nah, bien. ¿Me avisaste? No, está bien. ¿Cómo que no? Hablame en el micrófono porque necesito que la gente te escuche también. Hola, hola. Oh. Tan cerca tampoco, ¿viste? No se ve. Hola. Ahí. Sí, acércalo. Sí. Puede ser. ¿Que te levantaste para venir acá? Sí, no, si no me quedaba deprimida. Las ahorita somos así, somos re desequilibrados. Sí. Che, ¿por qué no avisaste, negra, que venía? Pará, que cuente primero y después de reprochar. Sí, no, ¿por qué no avisaste? Porque fue idea de un amigo que es artista plástico, Pablo Romero. Sí. ¿Cómo brillan arte electrónico ahora? Que consiste en un poco de ese, que hace entonces, el caballerío o el demás. Y él, bueno, averiguó, cuando se invitó. Está bien. ¿Y cómo te fue? ¿Cómo te sentiste? La verdad que fue como que hay un cacho de sol. ¿Qué llevaste? ¿Grabado, escultura, pintura? Y la verdad que fue la gente re macanera. A tu dulce corazón. Buenísimo. Sí, acercate, nos están diciendo que tenés que hablar más fuerte o más cerca. Ah, bueno, hola. Ahí más cerca. Che, ¿y qué pusiste, Nene? ¿Grabados, escultura? Sí, unos grabados. Grabaditos. ¿Y cómo reaccionó la gente ante tus grabados? ¿Lloró? ¿Alguien se suicidó? ¿No? No, ¿no hubo ni un intento de suicidio, nada? Eso es bueno igual. No, como que la gente decía como mucho clima como erótico. Ah, tiraron para el porno. Tiraron para el cachondeo. Tu laburo tiró cachondeo. Cachondeo. Bien. ¿Y vos te dabas cuenta de eso? A la hora de vos terminar, a la hora de vos terminar una obra. ¿Pero qué grabado llevaste? Las bolas. Bueno, también me hace caer la risa, ¿no era? El plantel de San Telmo no era. Fuera broma, no. Las obras que tenía eran. No haga más ruido. También tengo un hermano. Pero vos cuando terminabas un trabajo, ¿vos te dabas cuenta que tiraba para el lado del erotismo tu laburo o sí, ya te dabas cuenta? Sí, los entendemos. Ah, bueno, está bien. Entonces la gente entendió ese mensaje, digamos. Sí. Ah, la que me llevé la otra vuelta. Hablame en el micrófono. Sí, la tengo. Bueno, que hable más fuerte, que no se escucha mucho. Hay elementos que son bastante orgánicos y como muy simpáticos. Está bien, sí. Buenísimo. Está bien. Fetiche. Bien. El orgullo de tener estos amigos, ¿ves? El orgullo de tener estos amigos. Qué lindo. Está bien. Bien. Dame la mano. De nada. Muchísimas gracias. No porque soy yo en el medio, pero a la distancia, ahora. No, bueno, ahora lo último. ¿Y qué pasó? No invité a nadie porque cuando este chico me llevó a las mañanas, yo dijo que el lugar estaba hasta las bolas. Y que no podía, que no podía ir gente. Claro, yo no podía ir más. No, no menos, menos la gente de Vera, la gente de Villa España. Medio así medio cabeza, no como aceptado. Nosotros. Nada que ver. Claro. Está bien. Está bien. Pero mirá que no uso camisa, igual, boludo. Mirá, no me dijiste nada de la camiseta que me puse. ¿Cuándo me viste en camisa? Muy bien, yo te vi un par de veces en camisa. Chamullo, en mi vida usé camisa. El día del recital. No, el día de. El día del recital, recital sí, ya tenía otra, pero esta me queda muy bien. No, la otra tenía puesta cuando tocaron la otra vuelta. Dijo, no, la onda que diga así te queda bien. No cagas. Me llaman, teléfono para. Ah, el día de. Pregunta igual. Para. Pregunta para acá. Sebastián Tevez. Sebastián Tevez. Pregunta para Sebastián Tevez. ¿No lo saludaste a Seba? Sí, lo saludaste, pero no lo digo. Pregunta para. No, está acá. ¿Quién estaba adentro? Dios, Sebastián Ernesto Seba. Ya no hay que tomar más. Sí, boludo. Los pintos te están pegando. La, sí, la coca live viene rara. Sí, viene rara, pega ahora. ¿Sí? De repente pega. ¿Cómo es el asunto? De repente pega. No sé. Sebastián Tevez, guitarrista de Cuarto Oscuro. Para, ¿cómo antes le va? Que nada, y saludo de la gente. A ver, de dale, dale, dale, dale, dale, a ver qué nos pasa. Manda un mensaje Rocío, dice que nos están escuchando tomando mate, igual que nosotros. Qué careta que son. Tomando mate. ¿Qué hacen? ¿Dónde está Rocío que no está acá en esta fiesta de la radio? Es más, y ese puso que iba a venir. Y ese cumpleaños de Eduardo Riquelme. Eduardo Riquelme, no, fue el cumpleaños del 8, igual que yo. Creo que sí. Pero bueno, un gran abrazo. Un ratito sopló si la vela. Pusieron que venían. No pusieron que venían. Sí, venían. La verdad, los esperamos, ¿no? Muy truchos. Muy acá truchos. O en consecuencia, pero sí, miente mucho la gente en el Facebook. Y además, Eduardo Riquelme prometió miente mucho, pero habían puesto como sí, habían puesto como 500 que venían y acá somos 100. Claro. Puso que iba a venir. Aparte, toda la gente que vino, toda gente sin invitación. O sea, es claro, lo más triste. Eso. Era solo que le los que mandamos, no invitamos, no vinieron. Vinieron. Los que no invitamos, vinieron claro, todos. Vinieron todos. Trajeron empanadas. Todo al revés. Y encima hasta parrillero. Conseguí. Hasta parrillero claro. Dentro de los no invitados. Hubo tres parrilleros. Claro. Una cosa de loco, nos salió demasiado bien. Y ahí está. Y si ves la foto que le acabo de sacar al parrillero, ya la consigue con. No, ¿quién? Sergio. Sí, sí, no, es terrible la cara de ese chico, por favor. Terrible, terrible. Ya voy reservando remis para llevarlo. Sí, al churruca. Y lo reservo porque después no sé si llego yo a la remisería. Reserva, reserva. Ah, ya se te dijo reservado. Bueno, Sebastián, ¿cómo anda usted? Guitarrista de Cuarto Oscuro, ¿todo bien? Tranquilo. ¿A qué se dedica usted? ¿Dónde trabaja? Trabajo en una empresa de electricidad. Sí. Cuarto Oscuro Rato. Sí, vos pusiste tu perfil de Facebook, trabajo de modelo. Yo trabajo de modelo. Modelo de zapatos, boludo. ¿Modelo de qué modelo? ¿De modelo? ¿Lo viste el perfil que dice? De modelo de auto. Una mentira. De modelo de auto. Mentiroso. ¿Lo viste la propaganda? Pará, vos viste la propaganda de refresco rinde. Che, escucha. ¿Pagas un litro? No, pagas un litro, llevas dos. Eso lo hice yo, boludo, modelo. Che, boludo. ¿Te puedo decir algo? Sí. Estoy acá sentado y veo en mi página de Facebook están mis fotos de perfil. ¿Qué estuvieron haciendo con mi foto? No. Te la chumeamos toda. Pervertido. Nos cagamos en la risa. Seguro que ya. No, tenés esa foto que la tocaste con el Photoshop que te sacaste el cuero. Hermosa. Te marcaste los músculos y la tabla. Pelo cuero acá nomás. Pelo cuero acá nomás. Dale, pelá, pelá, ¿tenés huevo, pelá? Más vale, boludo, pelá si tenés huevo. Y si querés te hago todo el programa en cuero. Un olor a tigre. Terrible, terrible. Si con las fantas que tenés encima, sí, ¿qué querés? No. Bueno, no te enojás si yo hago un programa mientras bota el pedo ahí afuera, ¿no? No, yo me voy a comer una berenjena, me voy a comer. Nos comete una berenjena, totalmente. Pregunta para Tevez. Pregunta para Tevez. Dígame. ¿Está de novio usted? Sí. ¿Sí? ¿Con quién? Con Marcela. ¿Ah, sí? ¡Ya le gusta! Con Marcela. ¿Y la querés a Marcela vos? Sí, la quiero. Son. La querés. Mirá cómo se pone. Sonsa. Sonsa. Pecadora. Pecadora. Pecadora. Pecadora. Nah, y bueno, tirate un par de rubros 59. Que ya, no, ya la gente no puede leer más y vos tenés la en la. Paraguayita ardiente. 8 pesos bucal sin clubito. 15 pesos completita eso. Más aparato. Más aparato. Che, más aparato. Y tirate la otra que decía. ¿Cómo era? Pará. Estrená mi colita y acabó mi boquita. Mentiroso, estrená, dijo, boludo. gritar ese. Ya Marce se quiere matar porque lo escuchó muchas veces esto, ¿no? Ya te cansó, Marce. ¿Qué dice? ¿Que la coca qué? No, la coca no. Bueno, ¿dónde laburás vos? En el Cruce Varela. En una empresa de elementos de eléctricos. ¿Y qué onda el laburo ahí? Bien, tranquilo. ¿Dónde está Pileta? Pileta está por con ahí. Un conocido que encontré está... el otro día en el recital de cuarto. Sí, Pileta está jugando el bowling en este momento. Qué puto, qué. Mandale un mensaje. Mandale un mensaje. Mirá, un peladito loquito. Ah, ¿va para Conce? Sí, supuestamente va. Sí. Pues si lo deja la novia, pues lo tiene cagando la novia cagando, Pileta igual. Sí, lo tiene cagando sí, mal, ¿eh? Sí, la cara de Lucho cuando pasa por sí, ahí. Sí, boludo, la orco, cara de Lucho. No, orco, no, boludo. Están en boludo, llama, por madre. Favor. Quiero que escuchen lo que fue la conversación de estos chicos cuando voy a la parrilla. A ver, ¿cuál ¿de fue? ¿Qué están hablando? Vamos a hablar de. Bueno, Sergio empezó a decir que si vos matas una vaca, si comés vaca no tiene que importar cómo la matan. Yo digo que es verdad, cómo la matan. Porque más instantáneamente son cosas muy distintas. Se pone tiesa si sabe que va a morir. En cambio, si no, no. Usala, dale, habla, habla. No, interesantísima la charla. Vos la estás sí. comiendo. O sea, si vos comés algo, a vos no te importa cómo lo matan. Porque si no te pones en el lado de las personas que vos lo matan, no, o sea, bueno. Vos no lo vas a comer. O sea, dejate joder, no vas a comer. Reflayando. No, la matan, la ponen en una camilla, le ponen una inyección letal y muere bien. Los mataderos. Dice, contaste a tres. Esa es la discusión que se está dando en la parrilla. Sí. ¿Qué está pasando en esa? ¿Qué está pasando en esa parrilla? Hay que ir a la parrilla, hay que ir a la parrilla. Por favor, sí, si no se enojan, estamos la viendo, profundidad disculpe, está estamos allá. Queriendo hacer un programa en este sí, momento. Sí, la profundidad no está allá. ¿Será que el humo de los charles hace? Sí, le pegó, es el humo. Bien, igual, mira cómo se está mezclado. No, por favor, por favor. ¡Cale! ¡Cale! ¡Cale! ¡Mira, ¿cómo? No, acá te quedás hasta las 2 de la mañana. No, hasta que no nos va. Hasta acá no nos va. No, hastía. No, vamos a quedar un rato más. Bueno, y pico más bueno muchas gracias por ¿para venir. ¿Para cuándo los confites? Claro, ¿cuándo se casaron? ¿Para cuándo los confites? Pasale a Marcela. Marcelita, tenés que hablar. Quiero escuchar a Marcela acá. Yo la quiero escuchar a Marcela. ¿Los confites? Sí, ¿cuándo se casaron? Porque ya, loco, hay que ponerle. Hola, Marcelita. Hola, Marce. ¡Holi! ¡Amiguis! No, no, pero nada, yo quiero decir. Lo es el esquete capuzón. Sí, no, yo quiero decir una cosa. Claro, boludo. Pocas pibas le ponen tanta onda a las situaciones como Marce. Sí, sí. Pocas sí, pibas, sí. Pocas mías. Sí, no te vayas. No, yo te vi bailando con mía. Sí. Yo te vi bailando con mía y ¿eh? No te vas ni en pedo. Pizza, no, no comida, claro, yo te vi bailando con mía. Pizza no comida, churipán, chupizza no comida. No comía. Eche pizza no comía y chupaba todo el día. No, pero el pasito. Si con la pulsera flúor del otro día. Pará, yo me levanté al otro día recontra arruinado. Me brillaba la mano. Y yo digo, ¿por qué me brilla la mano? ¿Por qué me brilla la mano? Contémoslo a los oyentes porque no saben, boludo. Ah, fue. El día que tocaron los cuartos oscuros, la última fecha de cuarto. Sí. Tocamos y era una fiesta electrónica y nos dieron una pulserita fluorescente. No sé cómo terminó una en mi muñeca y yo me fui y me llevé las cosas a mi casa, todo. Al otro día me levanto, medio baqueteado. A mí me causó la mano esto, porque primero arrancaron ustedes haciendo medio una parodia de lo que era la música electrónica y cómo la gente más o menos se boludeaba. Igual ustedes le levantaron y después en un momento, pero pará, porque en un momento yo miré así y estaban todos concentrados. En mirando pero bailando en serio. Claro. Ya no era estaba bailando de verdad. Claro. En serio. No era una parodia. Es que la consigna en esos todo casos es bailen putos. Claro. No, pero contémosle a la gente. Era una fiesta electrónica muy densa. O sea. Sí, sí. ¿Cómo me presentaste recién? Porque ah, artista plástica y bailarina. Artista, claro, tenés razón. Ah, y cantante. Cantante. Algo más. Y cómica y carnicera. Bueno, la cuestión es que era una fiesta electrónica. La fiesta era muy abajo. Muy abajo. Muy abajo. Muy, abajo. Muy abajo. Hasta que llegó quién. Marcelita, Gaby, Eli, Pichu. Toda esa mafia hermosa. Pichu, bueno, ¿qué hace Pichu? ¿Dónde está Pichu? Pichu no vino. ¿Qué no vino? ¿Por qué no trajiste a Pichu? ¡Pichu! ¡Vamos, Pichu! Se nos puso... ¿En qué canal? ¿qué onda? Y hubiese venido con su chico. ¿Cuál era el problema? ¡Pecho! ¡Pecho! ¡No viene a pecho! ¡Pecho! ¡Bicho! La verdad, bicho. ¡Bicho! ¡Bicho! Bueno, ¿te acordás? No. Bueno, ¿y los confites entonces para cuándo? No, y bueno, fin de año comemos confite. ¿Sí? Navidad, sí. Bien. Compramos los confites. No, compramos. Chocolate. Chile, ¿chocolate tiró? Sí, pero. ¿Llevan cuántos años ya? ¿Cuántos años de novio con Seba? Seba lleva mejor la cuenta. Uy, te cagó, boludo. Te cagó, boludo. No. En realidad esa es la típica, sí. Es la típica treta. No caigas en esa trampa. Yo no me acuerdo. Ella sabe muy bien. Pará, ¿puedo decir algo? Ella sabe muy bien la fecha. Pará, dame un segundo. Pará, ella sabe muy bien la fecha. Se hace la boluda. Ella sabe bien la fecha. Le dice a Seba a ver si él sabe. Si él la sabe, claro. Si él no sabe. Después le pe. Mirá. Bueno, porque no me dejan hablar. Me interrumpen Argentina, y yo. Argentina, Argentina. Bueno, sí, también repite mucho ella. Porque me copia. Escucha este programa y me copia. Ella sabe bien. Le dice a aquel pajarito, le dice, Seba lleva mejor la cuenta, como diciendo. Claro. Ahora tiene que saber también. A ver ahora. Mientras tanto va preparando la izquierda. Claro, el cross de izquierda al hígado. Totalmente. Ya lo tiene preparado. El Seba está transpirando como testigo falso. Sí, sabe. Sí. Tantos años, tantos meses, tantos días. Sí, ha venido a saludar ya. Venía sí, para acá. Porque en momento va a venir a hablar. Bueno, que venga ahora después de esta tanda. Bueno, gracias Maxi por invitarnos a tu cumple. No los invité, vinieron solos. ¿No te pusiste la caja de Don Saturno en la cabeza? Y no vino. Pero en tu cumpleaños es la caja de Don Saturno. Claro. No en el mío. Caja de Don Saturno, pero bueno. En el tuyo, bueno, no en el mío. Bueno, te paso con. Con Gaby. Gaby, querido. Hola, chicos. ¿Cómo andas, Gaby? Bien. Nombre y colegio, otra vez. Luisito, Luis Gabriel, del Politécnico. Muy bien. Gabriel, 92. ¿A qué te dedicas, Gaby, vos? 92. ¿92 la promo? Sí. Bien. No, entré en el 92, salí en el 98. Ah, boludo, son pendejos, hijo de puta. Hice dos veces un año. Sí, son todos pendejos, yo soy el más viejo choto. Sí, no vos sé qué hago, en este boludo. Momento sos el más viejo de todos. Che, sálveme alguno, boludo. No, estás en el horno. Che, Gaby, ¿a qué te dedicas vos? Yo soy promo 88. Construcciones. Sí. Bien. Sos como Cogote y el otro Miguel, no. Ese tipo de construcciones no. Claro. Sí. Claro. No sabe quiénes son. No sabe quiénes son. Si no lo dice. Lo defiende acá. ¿Qué lo defendés, vos? Negrita talón rajado. Claro, ¿viste? Así de patita chorreada. Che, Gaby, bueno, vos sos el novio de la señora. Listo, vamos a un corte. Acompañante. Enseguida volvemos. Acompañante. Amigo. ¿Se casan? ¿Cuándo se casan? Amigo. Amante. ¿Ya se casaron? Festejantes. Festejantes, como dice Bárbara, que no vino hoy. Festejantes. Muy mal. Festejantes, dice Bárbara. Festejantes. Son re locos, claro. Sí, no, me imagino. Bueno. ¿Qué tenés ahí en punta para salir? Che, Gaby, ¿ustedes dónde se conocieron? Ahí está. Nos conocimos el 24 de diciembre. Mirá cómo se acuerda. 24 de diciembre. ¿Te das cuenta que es un ángel de las 12? Después de las 12 de diciembre. Sí. A mí me lo trajo Papá Noel. ¡Vamos! Se pone con la nada el sonso. A mí me lo trajo Melchor. Era después de las 12, era Navidad. ¿En dónde? En Consecuencia. Ahora vamos a ir para Consecuencia a rememorar ese momento. Consecuencia. ¿Cómo junta gente Consecuencia, viejo? Fiesta en Consecuencia. Ahí están Consecuencia. Ya hablé con Santiago, mi amigo Santiago, hablé ayer. Fiesta. Cumbia. No, ochentosa igual. Cumbia ochentosa. Cumbia ochentosa. No, fiesta ochentosa, no sé. Bueno, que te pasa. Ponele. Que soy contenta todo el día. Claro. Bueno, chicos, les agradezco mucho que hayan venido. Muchas gracias. Ya lo dije, bueno, un gusto. Sí. Hasta luego el aire de. No quieren hablar más. Igual yo me di cuenta cuando no quieren hablar más. Vos entendés. El profesional soy yo. ¿Querés conducir vos? Ay, escucho re raro. ¿Querés conducir vos? Escuchás a Javi, ahí escuchás tu voz. Bueno, no, habla, chau. Ponete a escuchar tu voz. Escuchá tu voz. Hola. ¿Me estás escuchando? Ah, sí. Sí, quédate. ¿Querés quedarte? ¿Te dejamos a vos? Trata el vinito, bichi. Canta, canta, canta, canta. No, no. Cántate, ¿cómo es la que canta con... con Pichu? ¿Cuál es? No, tengo vergüenza. ¡Cachi! ¿Cómo es? ¿Cuál es la que canta con Pichu? No, horrible, chau. No me das bronca porque te quiero. Chau, feo. Canta, canta tranquila. Cántate la de... ¿cómo es la que canta? Canta tranquila. Un instrumento o algo. Canta tranquila. ¿Cuál es la que canta con Pichu? Dale. Cantamos varios temas. Pero la que... ay, Aretha Franklin, ¿eh? ¿La que canta? No, no es Aretha. No, ¿cuál? Bueno, cantamos... alguna, la que vos quieras. No, ¿cuál? Ay, cantamos esa, una de... Rosa, la de No, pero también cantamos de las Black and Blues. Esa, dale, cántate con una. Vamos con una, cerramos. No, cerramos con el bloque, si no te ve nadie, claro. No importa. Estamos una. Y cerramos esto. No es que no me guste, no es que esté estresada, no es que no te quiera ni ver. No es que esté aturdida, no es que esté estresada, no es que ya no lo quiero hacer. Lo que pasa es que no puedo despegar mis dedos de este maldito piano. Estás pensando seguramente que ya no soy la de ayer. Suena el teléfono, sé que estás llamando y no es que no te quiera atender. Lo que pasa es que no puedo despegar mis dedos de este maldito piano. Pa para pa para. Ahí da. Y vamos. Bien ahí. Bien. Muy bien. Vamos con alguna musiquita, Luigi. Gracias. Vamos con música ochentosa, así estamos. Dale, en tono. La pista, para, a tono estamos, Conce. Dale, nos vamos preparando para Conce. Dale. Bueno, Eli, pasá, vení, vení. Sí, otra vez. Vamos. Ya estamos al aire, Luigi. De las anécdotas de estamos al aire, estamos al aire. Estamos en el aire, no te hablando. Bloque especial. Es el número 7. Bloque número 7. Y cuando yo andaba en patines. Bloque número 7. Acá tenemos una truc muy linda. Anecdotario. Muy buena. La mejor de la noche. Las anteriores fueron muy pedorras. Hijo de puta. Fueron pedorras. Voy a ser sincero. Todas las anteriores fueron de compromiso. Todas las anteriores. Claro, para quedar bien. Para quedar bien. Porque vinieron. Pero claro. Esta es la única que quería yo. Esta es la que vale. Igual acá falta gente de esta época. Sí, falta el taxi. Falta, el que no sé dónde carajo está. No sé, pero bueno, vamos a presentarlo. Es el bloque Amigos de la Infancia. Amigos de la Infancia de Maxi. Impresionante. Impresionante. Están todos nerviosos. Yo miro así, veo. Y veo. Hay fotos, hay anécdotas. Toda mi vida. Saquen, sí. ¿No? Acérquense al micrófono, Jorge. Preséntalo vos. No me acuerdo los apellidos, pero sí, Jorge, Jorgito. Jorge Musi. Ahí está. César Barrio Nuevo, Elisa de Barrio Nuevo y la Chillo. Chillo, amiga, novia. Punto. Pareja. Mi pareja. Sí. Bueno, ahí hablamos. Punto, me dijo. ¿Cómo te van a quedar a viaje hoy? Uy, hoy está preparando la zurda. Estamos al aire. Mirá, le el gestito con la mano, ¿qué le hace? No, boludo. Igual hay que bancar la Chillo porque no. Es el rojo, dame la mano, vamos. Ah, era el bloque deportivo ahora, ¿no? No. Tenemos que hacer el bloque deportivo. A las 2 de la tarde. Tenés que venir. A las 6. Chillo, tenés que venir a hacer el bloque deportivo con Max. Qué bueno. Ustedes dos hablando de deporte, me muero. El día que tocó el fruto, y después viajamos en el auto que nos llevaste vos hasta Conce, hablando del rojo, a mí me asombró una mujer que supiera tanto de fútbol. No sabe un carajo igual, pero igual, no. Pero con la convicción, bueno, era convincente. Claro. O yo estaba muy mamado. Lo que pasa es que vos sabés poco, estabas mamado. Entonces ella te decía Roche, claro. Y vos decías, uy, ¿cómo sabe? ¿Cómo sabe? Claro, ¿Cómo sabe? Roche, ¿qué dijo Roche? Fue una cosa así, más o menos. Ponele. Che, ¿viste qué bueno que está ese lugar para conducir? Está bueno este lugar, ¿eh? Te cae el sillón acá. No, o sea, boludo, yo siempre llego primero. Amo este sillón. Siempre llego primero yo, aparte. Es ese boludo, bueno, no soy ningún boludo. Bueno, sí. Bueno, no quiero decir una cosa. Todos ustedes son mis amigos del barrio de la infancia. No, vos no, vos caquita de oveja. Como te puse hoy en el Facebook, caquita de oveja. Redonda y negra. ¿Cómo era la mano? Yo quiero preguntar algo. Hola. ¿Cuánto se llevan César y Eli? De edad. De 30 yo tengo 26. Ah, no se llevan. No había tanta diferencia. No, pero ya. No era la nena molesta. Pero... O sea, que ustedes se juntaban en el barrio. No, me dejaban de lado, negro. ¿No te daban bola? ¿No te daban bola? Mi pasatiempo andaba en patines a las 3 de la tarde. Sí, el ruido es. Sí. Patines. Me iba a casa, me decía, hola, ¿estás César? Y yo me daba media vuelta y nada decía. Y no les contestaba. No, ahora vengo. Qué no le contestaba. Qué bien. Cheta, mora. Cheta. Ahí viene la mano. Nunca las minas. Bien normal. Tranqui, 120. Es personaje, por Dios. Yo dice. No, una anécdota copada, Jorgito Musi. Sí. Iba a comprar el kiosco ahí en la esquina de Doña Viera. Y si, en vez de. Doña Viera, hace como 20 años. 80 años de más. Vamos a ubicar a la gente que nos está escuchando. Sí. ¿Dónde están? ¿Dónde es el barrio? Villa España. Crece, Maxi. 141 y 26 ahí en la zona. Cuidado, boludo, porque después te caen los que de los secuestradores. No, pásame. ¿Quién me van a sacar esta camisa? Me van a sacar. Me sacan esta camisa y me muero. ¿Ves lo que es? Decime esquina, una esquina, la esquina en el. La esquina de Cristina. Neural, digamos, de ahí. La esquina de Cristina que nos mataba. Pero la dirección, Nelly. 26 y 141. Ahí vivía Villa España, en la gira. Corazón de Villa España. Jorgito vivió toda la vida al lado de casa. Sí. Ahí, bueno, y Maxi a la vuelta. Iba. Maxi en principio vivía enfrente. En principio cuando eran chicos vivía enfrente, vos vivías enfrente. Claro. En realidad yo era insoportable del barrio. Sí, no lo queríamos, fuera joda, no te queríamos. No lo quería nadie, ¿no? Yo caí al barrio. Ellos ya estaban establecidos. Ellos ya estaban. Yo fui el infiltrado. Y vos caíste. ¿Jorgito fue el primero? Hacerlo con pincha y no la bronca. El abuelo me odiaba. Te echaba. Había uno que lo echaba, ¿no? El abuelo una vez me pegó un tomatazo en la cabeza. El abuelo de él. Sí. Fuera de joda. ¿Qué hacía? Sí. Te choreaba la suba. La consentida de Don Antonio, yo. ¿Te choreaba la suba? Sí. No, se iba a comer. Y dejaba todo sucio. Todo el patio lleno de uva. Te escupía la semillita. Te escupía la semillita y el coto de la cascarita. Yo me acuerdo de una noche. César la robaba del paredón. Los limones, me sacaba los limones así. Yo me acuerdo cuando estábamos jugando a los Guns, ¿te acordás? ¿Te acordás? Ahí está, ahí está. Perdón, había una vez que no trajiste algún remedio, boludo, para vos, algo. ¿Viste cuando arrancás un cuento? Gente. Lo que dijo algo con respecto a los limones. Yo, por ejemplo, me comía del paredón de la casa Jorge, que está al lado, pegado. Sí. Y yo una vez y agarro los limones, ¿viste? Sí. Y le caso dos limones, ponele, y mi viejo me dice. Está en mi casa, mi viejo me dice, che, se vamos a comer tal cosa, dale. Y dice, agarrate dos limones allá, a la calle Jorge. Bueno, dale. Estirate y agarra los limones. Y yo recontra. Pollo al limón. Claro, con él. No sé qué comida hizo. Gente, preguntan si hay vino. Limón, pero el chabón dijo andar sacando limones. Quedó poquito acá. Y me dice, agarra. Poquito. Te mata las manos. Che, bueno. Y me subo al paredón. Agarro los limones así cuando saco los limones. Estaba Jorge parado mirándome. Claro, y yo moví toda la planta, así que es el re boludo. Entré con los limones re cagados a mi casa, usamos los limones para comer. ¿Y este estaba mirando? Y este estaba mirando, yo no me di cuenta. ¿No pintó un gomerazo, Jorge? Ahí, bro. No, Tiki, con la gomera, ¿no? ¡Abuelo! ¡Abuelo! No, boludo, buche, no. Era de buche. Estaba comiendo yogur. ¿Era de buche la cosa? Jorge, era todos los días verlo. ¿Cuántos años tenés, Jorge? Que iba... Alfajores de 28. Chocolate. No, después por dos días no los veíamos. Porque estaba empachado el gordo. No salía. 30. Yo soy el más chiquito. ¿Vos sos el más chico del grupo? ¿Qué era? Matías el más grande. ¿Qué Matías? Ah, Mati. Grande. ¿Y el Mati qué pasó? Falta Mati, no, tenía un auto con la Musi. Que yo quería comer. Sí, ¿no? Tenía que ir a hacerle asado a Musi. Tenía. Tenía que lavarle la zapatilla a Patricio. A Patricio, no, no le digas Patricio porque no lo quiere Patricio. Jorge, no lo quiere Patricio. Cuando vos te ibas a. Yo quería contar que se iba a comprar al almacén esa a la vuelta de casa, Jorgito. Y en vez de salir por la puerta, voy para mí, Jorgito. Sí. Todavía, aunque tengo 40. Y agarré y pasaba por el paredón ese de casa que se colgaba a fardar limones. Él se cruzaba el paredón y pasaba por ahí. Mi viejo, todo el odio, le decía, che, Jorgito, pasaba por la puerta. Y el gordo lo miraba así. Y con no, el paredón de vuelta. Igual tenemos. No, pero la verdad que tenemos. ¿Y Julio qué onda en todo esto? ¿Se los bancaba usted? Porque encima jugaban todos. Tranza. Jugaban todos ahí en la vereda, ¿no? Mentira. ¿Vos te acordás, Maxi? Nosotros le queríamos jugar cuando Rambos. No, se ortivaba con los muñecos. Se ortivaba con los articulados. Se hacían mierda. Se ortivaba con los articulados. ¿Qué hijo de puta? Mirá vos. Pero más mierda. Tenía, y si él los tenía y no los prestaba. ¿Qué tenía? Tenía la Rambo Massinger. ¿Qué tenía? No, me lo daba a Viti de al lado de la casa del turco. De. Se los. Compraba. Bien, se los choreaba el queso. No, a Barbita. Pero me regaló así. ¿Se los hacía Barbita? Se los hacía a Jorge. ¿Cómo se llamaba? Jorge. A Jorge. Claro. Che, escuchá. Una vez nos enganchó Jorge mirando la revista porno, la verdad. ¡Buena! ¿Cuál mira? ¿Cuál era esa? La Playboy. Sí, la más, ¿viste? No, nunca una destape, una. Estaba Susana Traverso en la tapa. Claro, con eso. No, esa era de mi época, boludo. Traverso. Raquel Manchini. Ahí ya tenían chapa. No, ¿quién tenía? ¿A quién tenía? Yo Chico González, ya había otra cosa. Nosotros estábamos mirando la revista. Pero. Pasando las hojas. ¿Y quién lo agarró? Eso era. Eso era, pasando y viene Jorge el cojero, ¿viste? Jorge, duro total. Están mirando pornografía, están gritando en el medio de la 24. Nosotros nos queremos matar, salimos corriendo con Jorge. Y cuando no se no venían con el, la bolsita, ya en esa época venían con bolsito, ¿no? No, estaban abiertos. No, recién arrancamos. Claro. Recién arrancamos. Buenísimo. Claro, ¿cuántos pero... ya venían con la bolsita? Sí, ¿sabes, eh? No, no, tranquilo. Y sabes qué, bueno, tira esa historia. Salimos corriendo. Entonces, ¿sabes lo que me pasó? Todo lo feo que fue no poder crecer. No, tanto como Tinelli, no. Tanto como Tinelli, no, sí, por favor. Era, o sea, el tema, a mí lo que me hizo mal psicológicamente y lo que me estresó mucho hasta el día de hoy. ¿Lo hablaste con el analista, esto? No, lo hablé con... Acostate. Lo hablé con Omar. ¿Que tenés el diván ahí? ¿Con Omar? ¿Con Omar? Este problema no, yo lo hablé con Omar. La daba mi casa, papá Johnny. Johnny, otro tío. Bueno, yo no soy otro personaje. Eso sí, esto... Eso sí que es un personaje. Eso sí que es un personaje. Claro. Entonces, cuente quién es Omar, boludo, porque no, la gente no sabe, boludo, si no queda en el chiste interno. Claro. Cuente, coméntenle quién es Omar, boludo. Claro, bueno, Omar es el pues, papá sí. de otro amigo del barrio que se llama Jonathan, al lado de la casa. Claro, que era medio bike y se pega cada palo con la bici. Bueno, eso es un... Sí. No, no hablemos de la de cuando se pegaba la cabeza contra el barro. No hablemos de eso. Bueno, de lo que yo me estresé. X 13 con X. Porque he pasado. X. Claro. Chicos. Lo hice en orden. Esto es. ¿Qué palabra dijo? ¿Cómo resulta este sillón, boludo? Te da otro ímpetu. Negro, ¿qué palabra dije recién? Ex-13. Claro. Ex-13. Después de ex... Claro. Estresarme... Claro. Antes, ponele, más o menos. Agarro... Claro. No, lo que más me molestó fue, o sea, no haber tenido la edad con la que tengo hoy, que más o menos tengo una coherencia de ciertas cosas. No, menos mal. Claro. Se renota, aparte. Como para decirle al de una, César, el día de las porno. El día de las porno. No, mentira. Claro, decirle a Jorge hoy, che, boludo. No, pará. Decirle a Jorge. Hoy si soy grande le digo, Jorge, no me rompa las bolas. Claro, le digo. Jorge, no me rompa las bolas. Déjame ver la Jorge, revista, tranquilo. Claro, déjame mirar la revista. Claro. O sea, ¿me la querés vender? Hacer un precio, boludo. El chabón. Porque la conocían de ahí, del barrio. Entonces, vamos a ver. Me daba el precio de chico ya. Vendeme los dos últimos números. Sí, uno, boludo. Si sí, a mí me vendió 60 chorias, 160 mangos. Ya era comerciante de chico. No, pero Maxi, comiste calidad hoy. No, decime la verdad. Internacional. Internacional. Eso es cierto, los choris muy buenos. Claro. Toda la gente se quedó fascinada con los choris. Sonó medio extraño eso, pero bueno. Pero vos comiste, sí. No, vos comiste, ¿no? Ese grande bigote. ¿Lo probaste, boludo? ¿Grande bigote? Sí, boludo. Sí. No nombren que te va a cobrar. No, para que te cobra, boludo. Sí, bigote, chorizo, bigote. ¿Chorizo? Jueves por la noche, bigote. Granja y perfumería, bigote. Tenía un polirrubro, chavo. Tenía varios negocios. ¿Cómo quería lucrar el chabón? Estaba acá las manos. Granja y perfumería. Vendo picles. ¿Picles? ¿Picles? Y tengo estampita del gauchito Gil también. ¿Picles? El soberano bolillo me da la polla, ¿viste? La papel higiénica, el toallito me da la chimichurri. Bueno, esto es la gente con la que me crié. Ahora me entiende. Ahora sí. Ahora me entiende. Ahora damos cuenta porque yo soy así. Se mambo en la cabeza. Se dan cuenta, o sea, este problema lo tiene. Es por culpa de Gillo. Yo quiero escucharla a Gillo. Y Gillo, ¿vos cómo entraste a este grupo? Por favor. Vos te querés matar, boludo, en serio. Fuera de joda. Te querés ir a la mierda, ¿no? Un poco te querés matar. ¿Cuántas veces estás con George? Un año y dos meses. ¿Un año y dos meses ya? ¿Y te soportás todo esto? La verdad porque encima que... es diario esto. No, la verdad porque que... casi es diario, ¿no? Ustedes, se, o sea, va. No, no, cuando con Jorge. Cuando nos vemos, la verdad que la pasamos de... Ah, se cortó. No presta el Messenger. Se compró el Messenger. Me lo llevé para otra ciudad y... En realidad, ahora vos te estamos... ¿A dónde te paraste vos? ¿A dónde está, boluda? Jorge era nuestro, boludo. ¿Qué es lo que tenés que llevar a Avellaneda, boluda? Me lo llevé a Avellaneda porque... Avellaneda. Estoy tratando, Avellaneda. Claro. ¿Estás parando allá, George? Sí. Te fuiste de Villa. Te fuiste del barrio. Te extrañamos. Te fuiste del barrio. ¿Hincha de qué? Hincha del rojo. Lo mismo Bugi. Lo mismo Bugi, ¿Qué pasó? Se olvidó. Falta gente. Sí, sí, se colgó. El show de Jorge llegó. Che, vamos apuntando otro grupo, dale, vamos apuntando otro grupo. Sí, miren que son una idea. Sí, sí, dale. Un bloque más y ya no un vamos. Un bloque más y no vamos. Che, pero falta un montón de gente. Muchísimas queremos gracias avisar a ustedes, mis amigos. Queremos avisar a los de afuera. Sí. Los y ya somos familia, porque otra cosa también es que Jorgito tiene dos hijitos y que sí. César y yo, que somos hermanos, somos. Maxi, el más chiquito, y César es el padrino de Axel. Yo soy el padre de Axel. Somos hermoso, familia. Hermoso. Menos Maxi, obvio. Yo voy a contar una anécdota. Para una última cortita. Jorge. Jorge, estudiante de Media 7, un día un acto en el Zoom de Media 7, cantando el himno. Y este hijo de puta se puso a silbar el himno. No quería cantar, lo quería silbar. Que es paraguayo. Lo conocí sacándolo de la fila y cagando la pedo después con una presentadora con Mari y la cagando la pedo. Sos malo, no también, sos malo. ¿Cómo? Espérate, chabón, te chivaba. Rigor, porque encima se nos había cortado el audio. Esas cosas que pasan, viste, siempre. Y entonces estuvimos cantando a capela. Entonces, como lo cantamos a capela, al himno, en un acto, este, ¿qué hacía? Le mandaba. Venía atorado, sí, venía. Mandale un traguito. Mandale la coquita para que limpie. Claro, en los silencios él mandaba. ¿Viste? Hacía la respuesta. Hacía la respuesta musical. Tempo. No, lo hacía bien, pero quedaba risueño para el conjunto de los chicos que estaban ahí en el auditorio. Entonces, la agitaba vos, digamos. La agitaba, lo tuvimos que sacar de fila, pusimos hablando, ahí te conocimos. Y después te cuenta que era amigo nuestro. Y después de ir, claro, ¿qué querés? Mirá dónde viene este pibe, mirá del barrio donde salió. Claro, vos dónde sos, pibe. Rico. ¿De dónde sos, pibe? De ahí, de ese barrio. Sí, yo soy amigo de ti. Es un asco. Bueno, un saludo para todos los que me conocen. Un saludo a todos. Mami, papi. Un abrazo grande. Sí. Estamos. Estoy acá en la radio, después voy. Bueno, chicos, tranqui, muchísimas gracias por compartir esto con nosotros. El martes vuelve. Los quiero mucho a todos. Nos vemos el miércoles que viene. Hasta las bolas. Bueno, no vamos a ningún corte. Que venga alguien de lo que esté por Tuti. Y sí, Nico. Falta Tuti, falta Gabriel Berrospe. Sí, falta Adrián Berrospe. No, falta Catalina. Falta, cierto, Cata. Vayan viniendo, che. Falta Fede Campos. Así que vengan, por favor. Vamos que se nos va el programa, ¿eh? Se nos va. Se nos va el programa. Te quiero mucho. Te quiero gracias, mucho, chicos. Te quiero mucho. Gracias. Vengan. Sabelo. Vamos, vengan. Vengan todos. Llama a las chicas, vengan todos. Vamos. Estamos a full. Bueno, acá hay un traguete. Allá, mirá, allá hay. Bueno, cargá un poquito el vaso. Invitados especiales tenemos acá. ¿Ricardo Ford vino? No, Santiago del Mono no escuché yo todavía. ¿Llegó Santiago? ¿Santiago vino? ¿Santiago está? ¿Está Santiago o no? Santiago. Tensión. Negro me pasó. ¿Qué pasó? Pasó, por favor. Atención, el Negro Villalba no se ató el pelo para el cumpleaños de Maxi. Atención, en cualquier momento aparece Zulma Lovato. Sí, el beso negro para Maxi. Regalo exclusivo de cumpleaños. Estos están re locos también, ¿eh? Están muy mal, están peor que nosotros. Yo, bro, ¿qué carajo estás tomando, boludo? Pino Colón, boludo. Dejate de romper las pelotas, boludo. ¿Qué río Belá? ¿Qué río Belá, Ricardo? Y mira, yo generalmente no soy tomar vino. Yo te recomendé un Don Perignon, por ejemplo. Qué bizarro, no, no, no. Fuera de juego, quiero acá brindarle un... Se pone serio encima. Después de todo esto se quiere poner serio. Quiero hacer un comunicado. No, comunicado número uno. No, no, boludo. No. Comunica a Maximiliano. No, un feliz cumpleaños. Muchas gracias. De parte de las Fuerzas Armadas Argentinas. No, gracias, gracias. Este es el Negro González ahora. No, boludo. Sí, claro. Salió medio... Yo quiero que me hagas el spot en vivo, boludo. Claro, sí. Haceme el spot de... ¡Oh! Yo te voy a decir los bigotes de Cobo. Por favor, ¿puedes poner la música, Luis? Te la hacen ellos en vivo. La música me hace. En vivo. En vivo. En vivo. En vivo. ¡Oh! Por los bigotes de Cuba. Comenzado Cabezas de Radio. No te lo puedes perder. Va todos los lunes y los viernes a partir de las 20 horas por Radio con Todo. Ahora poneme el tema dividido, que venga Carol y que haga. Empezó el día bien arriba. Es mortal esa de Carol, porque aparte un tema dividido, re polenta. Y Carol arranca. Venite acá. Empezá el día bien arriba. Empezá el día arriba, ¿eh? Empezalo. Arriba empezalo. ¡Ya podés! Ravi Shankar. Ravi Shankar. Ravi Shankar. ¿Viste cómo habla Ravi Shankar, Maxi? Maxi, ¿viste cómo habla Ravi Shankar? El Ravi Shankar es muy bueno. ¿Viste cómo habla Ravi Shankar? No, no lo escuché. The people say it's the good people. The people is not bad. The people is good. Y con eso se llevó $15,000. No, tres palos, por favor. No creo que tiene para los hospitales, pero tiene para pagarle a Ravi Shankar. Bien, para, bien, ahí, boludo. No paga el hospital, pero le paga Ravi Shankar. Para nada, algo hace, boludo, rompa la bola. Echa maestro, pero le da dos horas por semana para ir a hacer respiración. Está bien. Yo necesito un poquito de retiro. Acá lo tenía, acá está la Ravi Shankarol por ahí. Ravi Shankarol, por favor. Ay, no, mi viejo también necesita aprender a respirar después también de trabajar lunes a sábado, 12 horas arriba un taxi, es como que necesita un poquito de ir con Ravi Shankar. Un tipo idóneo para la materia. Un obrero. ¿Por qué no fue? ¿Y por qué no por rata, viejo, por rata? No ¿Cuánto sale? Voy a dar Ravi Shankar. No sé cuánto salía. Horacio Guaraní un poquito más flaco, ¿viste? Sí. Igual tiene la cara medio desacomodada. Es una hormiga. La película Ant. Está medio loco, cada vez que yo lo veo está como... Gente, vinieron los chicos porque quieren conocer a Ricardo Ford. No escucharon a Ricardo Ford. No me creían que estaba acá y quería presentárselo. Saludos para los chicos de Livenza. No, los Ricardo chicos de Livenza que estaban allá en cocinando. Y no escucharon nada, no me creen, boludo, que está Ricardo Ford. Y no creen que está Ricardo, si está Ricardo. Está Ricardo Ford. Está Ricardo. Un saludo para los chicos de Livenza, boludo, que conozco a Miami y se deja romper la pelota. Qué grande. Se come chori en Miami, Ricardo. ¿Qué chorizo? ¿Qué chorizo? El chorizo es un embutido que se hace con la... ¿Se mete por la cola? No. No, por la cola. Exactamente. Hay otro chorizo que se mete por la cola, pero no es este en particular. Este se hace a las brasas. ¿Santiago de Moro también está? Atención, exactamente, está. Está con el Negro Villalba a punto de tomarse un vino en momentos, en instantes. Atención. El Negro Villalba que cada vez está más parecido al de la niñera con el jopo blanco. A Maxwell. A Maxwell, el de la niñera. Atención. A Maxwell de la niñera, de verdad. Lo bueno de ver a estos pibes es que yo me doy cuenta que no estoy tan mal. Claro, somos normales acá. Lo bueno es compartir un rato con ellos. Entonces yo digo, qué bien que estoy. Sí, boludo, sí. No estoy mal. Yo, porque yo a veces la flasheo y digo, che, estoy hecho mierda. O sea, estoy medio loquito. Después me junto con esto y digo, no, estoy de primera, olvidate. Che, Maxi, estoy muy bien. Tenés la plata, ¿no? No. ¿Qué plata? Te la junto, negro. Ahora hago la vaca. ¿Qué hay que ahora hacer la plata? Ahora hago la vaca. Olvídate. No, pues. Ahora, ¿cuánto ahora es lo que te dije el otro día? ¿El ahora alquiler? Ahora la hago. ¿El alquiler era? Ahora la hago, ahora la hago. ¿800 mangos la ahí? No, boludo. ¿Tiene una evita ahí? No salió todavía, boludo. Evita. Ah. No pasa por el cajero, no pasa por el cajero. Es un quilombo, no pasa por el cajero. No pasa por el cajero, por eso. Bueno. Aparte, yo te voy a decir una cosa. Yo estoy podrida a los cajeros que estén todos los negros de la cooperativa. Sinceramente. Estoy podrida porque uno que se esfuerza, trabaja diariamente y están todos sobados que son todos municipales, nene, ¿me entendés? Y uno no puede cobrar un mango. Ay, Dios. Encima tienen el tupé de criticarlo al doctor Musi, que hizo mucho por Berazategui. Boludo, esto fue la bola. Fue un programa largo, ¿no? Estuvo lindo, estuvo lindo. Este programa es irrepetible, no. Está grabado esto, ¿no, Luigi? Está grabado, boludo. Esto hay que llevarlo. Esto hay que llevarlo. Hay que llevarlo a la NASA. Todo grabado. Yo sé que cualquier cosa. Cuando lo veamos en un año después. No. Ay, Dios. Cuando lo escuchemos, por favor, pensate bien, ¿eh? Ahí viene ya Ravi Shankarol. Ravi Shankarol, por favor, que pase. ¿Dónde está Ravi Shankarol? Ravi Shankarol. Carol. Ravi Shankarol, por favor, presentarse en el estudio de cabezas de radio. No quiere venir, ¿no? Vos vas a la... ¡Dale, vos estudia! Maxi, vos vas a la sensación y te encontrás con este panorama. ¿Con qué panorama? A ver. Puesto número 25. Calzoncillo. 5 pesos. Para que vayan todos desfilando por ahí, ¿no? Y están los morochos así con la media palometeada y dicen, ¡uy! ¡Gorda, comprame un par! ¡Comprame un par! Lástima que no hay una cámara, ¿viste? Porque viste los negros que te venden las pulseras, todo eso, que sí. Te miran con la cara como diciendo, me vas a comprar. Sí, ¿viste? Sí. Te estoy haciendo un favor. Ahí viene la Shankarol. Abrile, dejar que pase la Ravi Shankarol. Queremos. Sí, hay lugar. Música dividida, ponemos música dividida. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Hacela acá. Sí, tenés una bola ahí. Sí, impresionante. Hacelo, por favor. Tenés que hacer. Che, pará que no nos presentamos, los chicos. Estábamos hablando hace media hora y nos dijimos con quién. Señor Tuti. Buenas noches, feliz cumpleaños, Maxi. Muchas gracias. Federico Campos. Veo a mirá. ¡Bien, ahí! ¡Señorita! ¡Todos unidos triunfaremos! Va. Sacá. Sacá esta gronchada, por favor. Internacional. Poné la que está en guaraní. La que está en guaraní. La marcha peronista en guaraní. Sí, ¿no viste la FAP? Sí. Federación Amigos del Peronismo de Mita y Peronista. Claro, ni hablar. Así era. Y que medio con arpa te tocaba. Claro. Otra onda. Carol, te vamos trajimos con la publicidad. Este programa es una maratón, boludo. ¿Esto? Bueno, ¿a dónde querés ir, boludo? ¿Qué te querés ir? Yo te quería ir. Siempre nos echan. Luigi tiene una cara de motín, que de las 8 de la noche que está operando. No, aparte estuvo desde antes. Estuvo ayer, gente. Aparte. Estuvo ayer. Sí, ayer hasta la 1. Sí, yo vine a las 6. Vine a las 6 hoy acá, no había nadie. Me fui a acostar un poquito más. Escuchame, estuvimos de las 7 acá con Luigi. Va, yo llegué un poquito más tarde porque vos me hiciste unos encargos por teléfono. Sí. ¿Cómo te quiero, negro? Te quiero mucho. No te podés despertar a las 7 de la tarde cuando teníamos que estar a las 7 acá, boludo. Encima decir, me quedé dormido. Me quedé dormido, me lo dice así. Me quedé dormido, boludo. ¿Cómo te va a dormir la siesta? Se me quemó el secador del pelo. La siesta. O sea, dormiste bien a la noche, pero yo, la siesta dormiste. Pero si Maxi trabaja en la obra todo el día. Claro, boludo. ¿Sabes lo que dice? Se quedó dormido a las 7 de la tarde. Rompe el lomo todo el día. Comprame el pan, comprame el carbón, comprame esto. No, no, aparte el mensaje fue... Después me llamas. Dijiste, vos, soy negro, pero no, boludo. Claro, no, pues sí, igual... ¿A quién voy a llamar? Claro, no, no podía decir eso porque... Aparte, la cara me vende, boludo. El encargo fue, comprame 70 panes. Ah, claro, así va. Che, necesito. Y yo lo escuché que estaba en la panadería y me dijo, dame 70 panes para Chori. Estaba hablando conmigo y le dijo al panadero, dame 70 panes para Chori. Y después agarré y me dice, te conseguí 59. Claro, porque los contamos, boludo. ¿Cómo me cagué? No había 70. Para que los contamos, había 59. Y esperé un toque más porque vinieron, sacaron de otras bolsas de no sé dónde y aparecieron 10. 10 más, bien. Le dije, bueno, vamos, 69, vamos. Me regalé 70. Qué lindo número que te vos, 69, 69. O sea, ese es mi número. Ese es mi número. Claro. Y no sé por qué, después me sacó 100 manos. No, no sé por qué. Tráeme. Me cobró un peso el pan, sí, no bueno, sé. No, un peso 50 estaba acá de pan. Si son esos pancitos que te hacen ahí en el... No, negro, un peso 50 estaba acá. Comete el hígado, boludo, comete el hígado. ¿Y qué crees? En el mercado central está 5 pesos el kilo. Compré un poco si de. Si yo te pido 70 panes, agarraste, tomás el bondi y vas al mercado central, me compras el centro y volvés. Y después dijiste, no, pero pará, pero dice, tráeme el carbón y tráeme el hielo. ¿Sabes cómo estaba y yo? Y tráeme los vinos. Y tráeme todo. Pará. Estaba con sueño, estaba cansado. Yo siempre estoy. Y bueno, ¿qué vas a hacer? Yo me tuve que levantar a las 10 y media. A las 10 y media fui a ensayar con Ana. Juan. 10 y media. Teléfono, Juan. ¿Dónde está Juan que no está acá? Juan. ¿Dónde está Juan? Hola. Bueno, Carol, vení. Haceme el spot. ¿Dónde anda? Haceme el spot. Estamos en la radio. Pará. Yo quiero hablar de algo, del tema del spot. 104. ¿Cómo se llama? No, y 10. Y 10. 148 y 10. Estamos hablando. Nene. En vivo. El local de la Cámara la vuelta. 148 y 10. ¿Me escuchás, nene? Y fíjate que es en la planta alta. Hay decirle una puerta hay, al costado. Globos en la puerta. Hay globos en la puerta. Hay una soga. Trepa. No, no hay drama. No hay drama. No, no hay problema. Estás al aire, Juan. Estás al aire. Sí, ya estoy. Dale, nos vemos. Sí, ya estoy. Está en el aire. Sí. Bueno, porque no sé. El tema de sí, comentalo vos. No, con el tema del spot. Es el... No, quiero, yo quiero el spot. No, es, no le eché la culpa a Goshi. Yo quiero el spot. Ahí está la música, ahí está la música. Vamos a ver cómo sale. Salió muy mal. Decilo, Caro, ahí está la música. No, yo quiero escucharlo en vivo. Recién salió el spot. Recién salió el spot de en vivo de. Para levantarte bien arriba. No. ¿Y qué me dices después? Empezá la mañana con todo, creo que arranca. O empezá el día con todo, algo así. No, para. Pero lo, no es el tema. Empezá el día bien arriba. La cosa es cómo lo digo. Claro, no es lo que está escrito, no es el problema. El problema es que voy a arrancar. Tiene. Riquelme, Dale. Ahí está. Ponle un poco más de pila. Y otro tema. Sí, Caro. Sí, Caro, docente de la escuela número 84 de González Catán. Caro. Que venga acá. Vengan. Vení, Caro. Se refue. Vengan que ya se nos termina. Ya no vamos. Ya no queremos conducir más. Queremos ir a bailar un rato. ¿Sí? ¿Se viene cachengue? Se viene un poquito de cumbia. Un poquito de cumbia para ir entrando la noche. Totalmente. Mirá que hay cumbia viejita y cumbia bien cabecinga. No trajiste esa que dice. Dale, torreta. está, ese sí, no está. Sí, sí. Ese quiero escuchar. La traje para vos. Ese quiero escuchar. Che, llamá, ya bueno, queda mucha gente afuera. Che, en serio. Ah, bueno. En serio. No, ya tenemos que cerrar igual, ya está, pero. Sí, bueno, pero está bien. Ya está, el servicio radio para todos. No, ahí está Juan. Sí, Juan, vení acá, vení. Ya entra. Terminamos con Juan. Boludo. No, ese no anda, ese no. Che, de en serio un abrazo grande a todos los que nos están escuchando. En serio, muchísimas gracias a todos gracias los que nos están escuchando. Chiche, que no vino. Chiche, te queremos mucho, Chiche, igual, Chiche, el único. Chiche, ¿dónde estás? El único oyente de hoy a la noche. Ojalá que te haya gustado, Chiche, el programa. Ojalá que sí. Ojalá que sí. Y nos quedaron mucha gente afuera. Mucha gente que nos animó a hablar, mucha gente que no quisimos que hable. Gracias. Yo no creo que hay alguna gente. No, el sensor está allá. Ese es el. Mirá cómo se viene y se presente. Mirá cómo viene y se para ahí, se hace el boludo. Sí. Estoy sentado. El interventor de la radio. Vino en representación de Roberto. Sí, ¿no? Claro, Roberto manda sus secuaces. Ya imagínate que hay groso. Pará. Imagínate que hay groso con tal Robert. Imagínate que hay groso tal Robert que manda ya gente. Ya manda gente. Ya manda gente, bien. Tiene que ver con una concepción. Claro, escúchame, pedir a Robert que te preste el sobre todo la próxima. Sí. Porque si no, sobre todo no te respeto. No, intimidad. No te respeto que vale. Los lentes y el sobre todo, porque si no. Y algo macizo, ¿no? Algo macizo para llegar. Sí, sí. No. Si querés algo macizo, tomá, que acá hay, un palo por acá. Ese archivo está lleno de fierro. Bueno, no guardan papá. Negrito, déjame saber. Te vieron revisando todo, Luis. Ya te vieron revisando todo. Con la foto con los fierros, ¿puede ser con los fierros para el foto? Para mostrar los pies. Con el pañuelito. Para el Facebook. Sí, para el Facebook. Dale. Dos cositas y cerramos, terminamos, que ya Luis se quiere ir a la mierda. Un honor, pará. Ahora lo presentamos. Un honor, pero ahora lo presentamos, pará. Primero. Gracias a los chicos de la Juventud de Frente, gracias a los chicos que de la radio, Luigi. Sos te quiero muchísimo. Un amor, un amor. Gracias por el aguante. Gracias. Gracias por la paciencia. Bien. Gracias a los amigos que vinieron, gracias a la gente conocida, querido, gracias a los chicos que hicieron los choris. A los chicos de Chegurú. A los chicos de Chegurú. Hablando con nosotros. Gasti, muchísimas gracias. A los amigos de Maxi de la infancia. A todos. A los compañeros de laburo, a Ana, a todos. Va a quedar algunos sin nombrar, Nico, sí, Tuti, seguro, Fede, sí, Carol, todos. Caro, montón, a todos. Mucha gente que está afuera. Nico, que vino el otro esperando. Nico. Nico, que estuvo de temprano. Sí, no, al otro Nico igual, al otro. Al importante no. La sexóloga. Otro Nico. No vino. Bueno, gracias a todos. Me hicieron pasar una noche espectacular. Muchísimas gracias, en serio. Y bueno, había que cerrar este programa. ¿Y con quién nos cerramos? Con el señor Mr. President. No tengo auriculares, no sé qué. Happy Birthday, Mr. President. Ay, le mandaron un beso. No, boludo, Happy Birthday, Mr. President. Happy Birthday, Mr. President. Gracias, Marilyn. Gracias, Marilyn. No, bueno, en serio, muchísimas gracias a todos. Ya está, nos vamos. Ya la hicimos demasiado bien. Sí. Demasiado bien salió, no les tengamos más, no forcemos la suerte. No forcemos la suerte. Es buena frase. Demasiado bien salió. No forcemos la suerte porque ya está, salió demasiado bien. Nos vamos dos segundos charlando con el maestro Juan, que vino, una eminencia. Una eminencia de los medios. Realmente llegué a esta situación tarde. Bienvenido, Juancito. Mis intenciones eran llegar un poco más temprano, bastante más temprano. Sí, bueno. Más con ciertos... Agapes. Pero me las tomo en el camino. Con lo cual pido las disculpas del caso. Pero un placer para mí compartir estos festejos, tener estos auriculares y participar de este programa, que no deja de ser para mí un orgullo. Sí. Porque me siento parte de una cofradía de gente que tiene mucha onda. Sí. Que los conocí hace relativamente poco, sí, pero que hace como mucho. Sí, se siente así. Claro. Es lo que siento. Parece es eso. Muy feliz cumpleaños. Muchísimas gracias. Un abrazo enorme. Muchas gracias. Los ven, pero los besos tampoco los van a ver ahora. No importa. Mejor. Mejor que no los vean. Y un brindis. Un brindis para todo el mundo. Sí, brindemos después con las manos en alto. Bien. Muchas gracias. Bien. Muchísimas gracias, Juan. Algún día te queremos tener acá en el programa igual. Te queremos, Juan, estamos esperando tu visita. Voy a estar. Tu bloque de lo que vos quieras. Música negra. Música negra, lo que vos quieras. Lo desarrollamos. Lo que vos quieras. Para un lugar que mira, me llama David Sotuyo de nuevo. ¿Cómo hincha las pelotas, David? David Sotuyo está perdido. Llámalo. ¿Lo atiendo? David Sotuyo estás al aire. ¿David Sotuyo? Ponele el altavoz. Pará, esperame un segundo, David, no me cortes. Alta voz. Alta voz. Señor David. Hola, amigo. ¿Cómo les va? Bien, ¿y usted cómo anda? Bien, acá, loco. Para con ustedes. Ahí se escucha bien. Bueno, pero la verdad que tendrías que estar activado. Ya hace un montón que tendrías que estar acá. ¿Siguen en la radio? Claro, todavía estás al aire, David, yo tuyo. ¿En serio? Sí, estás al aire. Bueno, hola, amigos. Hola, amigos a todos. ¡Hola, amigos! Johnny Allen. Es Johnny Allen. ¡Poneme la música! ¡Claro, cambiame la música! ¡Cambiame la música! Bueno, pero para, no quiero estar fuera de contexto. ¿De qué están hablando? Estamos, no, estamos claro, hablando, estamos, mirá, estamos analizando el conflicto de la Franja de Gaza en este momento. Terrible, eso lo venía hablando ya con el negro últimamente. hay una vida que funciona al negro, vas a ver. No, sí, no, igual ya comentamos, sí, tu punto de vista. Ya estuvimos discutiéndolo el otro día. La otra vez lo estuvimos discutiendo, sí, con el negro. Sí, claro, sí, sí, estuvimos discutiéndolo y bueno, creo que había posiciones medias encontradas en ese sentido. Lo que pasa es que es un tema muy difícil de hablar sin caer bajo las órbitas de nadie. Claro, sí. También hablábamos de la muerte después de la vida, una cosa que suele suceder. Sí. La muerte después de la vida. Sí. Es algo que suele pasar. Es algo que suele pasar, claro, suele suceder a veces. No sé qué opinión tenés al respecto. No, loco, ya me mataron ahí. Son dilemas, o sea, no, pará. Sí, son, bueno, pero son profundos, como las discusiones que siempre tenemos, claro, David. Olvídate. Bueno, ¿qué hay después de la vida? ¿Hay algo después de la vida? Para donde están ustedes, al discusión. Y todavía estamos acá en el estudio del radio, y si no, ya quedó. Ya terminamos esto. Uy, en 15, estamos 20 terminando, ya haciendo. En media hora vamos para consecuencias. Vos estás en cumpleaños de tu hermana, ¿no? No, salud. Eso fue ayer. Bueno, un beso. Pasaron 24 horas, amigo. Bueno, no dormí. Bueno, David, ¿viniste para donde vos estás? Estoy sin dormir, por eso no sé qué. En consecuencias. Estoy yendo para allá y bueno, llevo la próxima del chavo, como siempre. Dale, bueno, perfecto. Dale. Buenísimo. Te bueno, esperamos con mucho, con los brazos abiertos. Con los brazos. La 11 que está acá a la vuelta está feliz, David. David, un abrazo. No, ese no suena, Eli. Chau, bueno, chau. Un abrazo grande. Chao, chao. Che, bueno. Abrazo enorme a toda la gente que nos está escuchando. A todos los que nos escucharon. Muy feliz cumpleaños. Muchísimas gracias, negrito. La verdad que salió demasiado bien. Ya me asusta que me lo venga diciendo tan seguido últimamente. Me asusta un poquito. Te quiero mucho, boludo. ¿Qué querés? Me vas a hacer llorar, pelotudo. Yo soy un cantante de rock. Tengo que mantener una imagen. No puede ser. No tengo sentimientos. Yo creo que te pongo un poco de aceite. Pero no. Igual no digas que está esto cuando está en radio porque. Ay, qué duro que está esto. Esto te suena medio mal, Eli. O sea, entras acá y decís, ay, qué duro está esto. No queda bien. No queda para nada bien, boluda. Bueno, chicos, gracias a todos. No sé si me puedo dar el lujo de decir la única hermana de Maxi. Gracias a todos por el aguante. Quiero, Maxi. Gracias a todos por el aguante, gracias a todos por el programa. Gracias por el programa, Luigi, hermoso Luigi, de mi vida. Impresionante, Luigi, ya cumpleaños. Feliz cumpleaños. Gracias. Genio, Luigi. Gracias. Desde gracias lado, por todo. Del vidrio, che, y falta Lucho. Vamos. Lucho, ¿dónde estás? Hola, Lucho. Dejá el fuego. El otro quedó adentro de las llamas. Mirá, bueno, basta, vámonos porque no nos cerramos más. Sino. Vámonos. Gaby, ¿qué querías decir? Un saludo. Última oportunidad. Que tengan buenas noches. Muchísimas gracias. Dale. Nos estamos viendo el lunes en la emisión semanal de Cabezas de Radio. Dale. Muchísimas gracias. Chau. Chau. Sol y confundido. Te llamé. Escuché tu voz lejana. Y en silencio te corté. Un millón de veces te busqué entre los gemidos del placer y tal vez me diste todo, pero no lo supe ver. Dejaste en mí